12 minutitos se nos pasaron. Muy buenas noches, los compañera, ¿cómo está? 12 de las 21. Buenas noches, Alicia Juan, ¿cómo le va? Buenas noches, Martín Díaz. Felicitaciones y no digo por qué. Bueno, sí, gracias. Buenas noches, Ale, se casa, Bernardo. Se casa. Otra vez me voy a casar. Buenas noches, Ale, Bernardo. Y esperando la compañía del otro conductor que anda por ahí. Debe venir fierro a la tabla, don Juancho. Estamos con un montón de noticias. Una semana ajetreada, ¿no? Miércoles. ¿Qué lo tiró? No me en el plano municipal, en el plano provincial. Y el plano la exposición que hizo la jefa. La jefa es una genio. Hoy estábamos hablando con Jorge Mucio, chateando con Jorge Mucio y me tiraba mensaje y ya venía manejando y él, dele que te dele, como para decirme, escuchá, nene. Y la verdad que me perdí muy poquito porque me bajé. Yo en algún lamentablemente momento. Me había acomodado porque tengo la computadora en la oficina, mi computadora, en C5N. ¡Apa! Para que cuando me dan noticia de Cristina, a full. Ajá. Pero empezó a sonar el teléfono con trabajo. No atienda. No, tenía que atender a la gente. Bueno, que esa es una responsabilidad que la caracteriza a usted. Así que la felicito también por eso. Me perdí gran parte, pero bueno, escuché un resumen de C5N que lo tengo clavado en el televisor en casa. Muy bien. Pero insisto. Insista. Y voy a insistir y no me voy a cansar de repetirlo. Insístame, que a mí me gusta que me insista. El amor que le sentía antes cada vez es más grande. Bueno. Es imposible. El amor después del amor se pone más grande. Vamos a poner una frase así. Y que vamos a ganar con este amor que le sentimos a ella y que ella siente por su pueblo. Y que el no amor... No les quepa la menor duda. Y que el pueblo le prodiga a ella también. Esto es el manotazo de ahogados que están, se está dando cuenta que ya tenemos la compañía que necesitamos como para poder abonar nuestros comentarios también. En cualquier momento se suma Juan Pablo Bertolini, pero antes tenemos que saludar a nuestra familia kermesera, a la familia de Toay, a la familia de Santa Rosa y a la y familia a la del país. Del y si país. Hay un extranjero que entra también. No sé si hay tanto del país porque no me están llegando mensajes que queremos perdón, que me lleguen. Paremos la rotativa. Uh-huh. No lo soy. Yo soy cuerva. Usted sabe que yo soy cuerva. Sí. Pero bueno, unas felicitaciones a la hinchada de Boca que ganó Boca. Pero nosotros le ganamos a ustedes. Ustedes cállense en la boca porque no hicieron trampa. Ahora es trampa. Encima por Insúa me lo quieren retar. Bueno, saludamos a Insúa también. ¿Qué tanto, joder? ¿Qué tanto? ¿Será peronista? Alguien que le voy a retirar mi cariño. Lo voy a hacer ya. Extensivo acá con una firma abajo. Es a Poncio. ¿A quién? A Poncio. ¿Poncio Pilato? No. le retiramos el cariño a Poncio. ¿Por qué? Oligarca. ¿Qué pasó? Por oligarca. Ah, pero no tengas problemas. Hay un montón de gobierno. Bueno, yo voy tachando. Como en el Facebook el otro día. Ay, me cagaron a pedo. ¿Por qué? Porque empecé a borrar gorilas. De mi familia, amigos, vecinos, a todos. Comentarios ofensivos hacia Cristina. Te leí algo de eso. Lo borré a todos por pendejos, a la mierda. ¿Qué está es tanto perfecto. Problema? No los aguanto más. Yo los aguanto porque están desesperados. Ellos pensaban que ya estaba muerta. Ah, sí, bueno, pero le dan bola a la nata, los que era vieja, loca, vieja, pero no lo voy a decir. Era vieja, loca y abandonada. Sí. Pero vos sabés que esa palabra de la mujer loca... Hoy tenemos mucha tela para cortar. Bueno, esa palabra que se le instala a la mujer, esa palabra machista que le ponen a la mujer, esa es loca. Tanto me la taladraron desde muy niña en la cabeza que hasta yo pensé en algún momento que yo era loca. No, yo no soy loca. Tengo mis rayas. Usted está anotada también para analizar. Lo voy a tener en stand-by para ver si... la vieja loca y abandonada está más cuerda y más sí. acompañada que nunca. A ver si lo encuentro acá. Están llegando los mensajes que necesitábamos. Y bueno, Jorge me decía, a ver, ¿qué me decía el muchacho este? Impresionante. Es una bestia política. Todavía no leyó un punto papel y ya dio clases de derecho, de historia, de legislación y de legislación gubernamental. Macri, que quería ir al diálogo con la Constitución en la mesa, estaría mirando esto, dice. Bueno, pará. Espero que lo tengamos hoy, que no se haga... Macri tiene un problema. Él no sabe cuál es la Constitución. Por eso quieren que lleve la Constitución. No la va a llevar él, quiere que la lleve Cristina y se la muestre y le explique cómo es la Constitución. Por eso quiere ir con la Constitución, para conocerla. Pero la chica se leyó todo. De todo lo que le están acusando, toda la foja, todo. Escuchó los audios, todo. Cosa que no hicieron los fiscales ni el juez. Le pegó un paseo. Yo creo que acá el juez termina, los jueces o los que son jueces, o estos que dicen ser jueces, qué sé yo. Son jueces. Hoy están cobrando como jueces. ¡Ay, me gustó más! Cobran. Estos que cobran están más perdidos que turco en la neblina. Porque... Y ahora le hizo perder más lejos el bochín, me parece. Se los pateó así. A lo cojudo. No la frenan. Yo creo que no. Esta locomotora no la para nadie. Bueno, aunque haya un fallo adverso a lo que se tiene, espera. Tiene que estar confirmado y hasta que lo confirmen y pase, vamos a llegar al 2027, Cristina va a ser presidenta. No, pero esto es impresentable, van a seguir siendo jueces y fiscales. No, pero ya vamos a tener más, viste, que la Cámara... Ah, después me cuenta. Escuché algo, no pude escuchar, pero escuché algo que se aprobó en diputado y era... No, se aprobó en senador y ahora pasa a diputado, se aprobó en diputado y ahora pasa a senador. Senadores primero. Buenas noches, Juancho. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Alicia, Martín, ¿cómo están? Que la venía remando lindo, ¿eh? Sí, la verdad que se estaba larga la cola en la despensa, ponele. Ay, Dios. Había hilera. Sí, muy lindo la noche del viernes, igual está ideal para charlar un poco y a conversar de lo que viene pasando, sobre todo porque hoy, bueno, lo que estaban hablando, ¿no? Habló la compañera Cristina Fernández y bueno, siempre, se genera la cadena nacional y siempre deja una tonelada de... No, 30 toneladas de tira de tela para cortar, dejó. ¿Y las pruebas, las 3 toneladas de prueba que había? Era poco, las 3 toneladas de prueba contra 30 toneladas de tapas de Clarín, que dice Cristina. ¿Cuántas toneladas tiene Clarín? Creo que se quedó corta, Cristina. Me parece que son más toneladas de Clarín. Y capaz que si lo medimos en papel... Desde el momento en que... Néstor empezó a decir, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Que estás nervioso a la fecha? Me parece que son muchas más. Más toneladas, quizás. Quizás. Yo tenía previsto otro programa para empezar. Ay, cuénteme. Que íbamos a tener la presencia, es más, ella iba a venir. ¿Quién? ¿Ella? Ella. Ah, ella me está haciendo poner contento. Ella iba a venir y se iba a sentar acá y nos iba a contar un montón de cosas. ¿Sí? No solo de lo que ella hace en el Ministerio de Desarrollo Social, sino de lo que es ser militante, ama de casa, madre y abuela ahora. Completita la compañera, no soltó prenda. Deme el nombre. Graciela. Para ustedes, Graciela Salvini, para mí, mi amiga Graf. Ahí ahora como sí. No puede venir porque estuvo tuvo una semana ajetreada con el tema de los lentes, de darle la oportunidad a todas y todos los niños que puedan tener sus lentes, que es un programa que viene de Nación, anduvo por toda la provincia, hoy hace una despedida, así que va a salir por radio unos 20 minutos para... Por teléfono. Tenés razón, por teléfono o por radio. Muy bien. Bueno, las dos. Muy bien. Eso nunca pierde. Alicia, Juan, Castaño Juan, si no lo gana la empata. Zapata. Los turcos nunca perdemos. Nunca perdemos los turcos. Vamos, sí, bueno, vale. Así que va a estar Graciela Salvini. Un ratito por teléfono. Un ratito, aunque sea muy bien. Como para disculparse y ya la semana que viene la tendremos en el piso. Ah, bueno, no, pero juego que tiene revancha, no hay que tenerle ningún miedo. Nada, nada, de todo, miedo. Aparte si quiere de una empezar compañera... El trabajo que está haciendo Graciela para Toay y para la provincia desde políticas sociales es importante. Bien, bien. ¿Cómo es importante toda la política que se lleva adelante desde el gobierno provincial? Bueno, Cilioto hay que sacarle sombrero. Cilioto sacó todo el trabajador de... Bueno, ya lo va a contar su secretario. Esperemos que tengamos la palabra como para despejar todas las dudas, porque se han creado un montón de dudas, un montón de reclamos. Ruido. Mucho ruido, pero y pocas nueces. Es bueno que haya diálogo o que se reclame el diálogo, y está bien que le sea de ruido, una parte o de otra, y bueno, y mucho el acercamiento ruido, no está nueces. Mal. No está Nadie mal. Quedó afuera. Los quintos ya tienen trabajo. Déjesela, esa comidita déjesela. ¿Se la dejo? Subsecretario, sí. Voy a ser buena porque lo quiero. Bueno, nos queremos todos. ¿Qué vamos no querer? Acá la base es el amor, digamos. Claro. Nosotros en salud, ¿cómo no podemos aunque, querer? Aunque a veces tenemos ganas de putear, ¿o no? Y a mí me encanta putear. ¿Pero en qué época? ¿En esta época? En todas las épocas es lindo. Es un desahogo. No sé si... Salud. En otras áreas yo he escuchado también a la pasada alguna que otra claro, puteada. Pero tiene que haber. En esta época, yo tengo una puteada que no la voy a decir acá. Dígame el nombre de... Acá. Con la lora. Que pobre lora, no sé qué culpa tiene, pero desde y chiquita. Y hace rato que explica la lora, nada que ver conmigo. No nada tiene que nada que ver conmigo, claro, porque... Y ni siquiera tuve un loro ni una lora en mi casa. Mi ex suegra tiene un problemón porque se está por medio del loro, tiene 60 años nada más. ¡No! Vos se murió Balá, por si alguien no se enteró. Bueno, falleció Carlitos, pero... O sea, yo lamento la muerte de las personas. Sí. Lamento la muerte de Balá también. Claro, no, pero vivió lo suficiente. Pero mi viejo se murió a los 63 y acá estoy viva, así que... No, igual, muy muy sentida el fallecimiento de Carlitos Balá. Sí. Mucho saludo, haciendo una distancia de respeto, porque la verdad, hoy lo hablábamos con una compañera también, ojalá en la actualidad hubiera alguna hora de televisión de la calidad que daba... El señor Balá, ¿no es cierto? Es lo que decimos nosotros, claro. Balá, Marrones, Sandrini eran cómicos y hacían programas a los cuales no escuchabas una mala palabra o una palabra fuera de lugar. Ahora tampoco, las palabras no son malas. Malas palabras. No, no son malas. Depende. Las palabras no son malas. Claro, ahí está. Depende... Como se las diga. Eran una hacían una televisión sana. El chupetero, me acuerdo, todas esas cosas. ¿Usted dejó el chupete por Balá? No sé. ¿Usó un chupete alguna vez? No sé, no me acuerdo. ¿Meme? ¿La mamadera? No me acuerdo, Martín. Oh. Bueno, está bien. Yo me acuerdo que me daban la leche yo en fui taza. El más mamón de mis hermanos fui yo. Te juro por Dios que no me acuerdo. Yo sí me acuerdo... Yo hasta los 6 años tomé la teta. Antes de irme a la escuela me preparaban un tazón de leche con chocolatado, cascarilla, no sé qué mierda era lo que le ponía. Algo, siempre le ponía, había algo para yo esperaba el momento que se iban para el baño, para algún lado, y la tiraba para el agujero porque no la podía ni ver. No me gustaba la leche cuando yo era chica. Pero cuando bien expresado, bien. Cuando hoy, era chica. Ahora en la mañana lo primero que hago es prepararme café con leche. Y bueno, pero una costumbre pero lamentamos mucho la resistió en un momento. Lamentamos el si fallecimiento de este muchacho. Debo haber tomado, mamá. Porque ha formado teta, muchas mamá. Generaciones. ¿Eh? Mi mamá me debe haber dado teta, porque mamá era muy mamera. Era una madre sí, de... Sí, sí, yo hasta los 6 años le digo, tomaba la teta no, de mi mamá, no, mi mamá, seguramente que fue el tiempo necesario, después me pegó y me sacó. Mi mamá era muy recta, así. No era mala. No era mala, pero era si muy la recta. Sacaba cagando, no era tan buena. Yo le hacía la propaganda a la zapatilla indiana. Era bravísimo el tema. Menos mal que no usaba flecha el en ese trabajo tiempo. Que habrá dado esta chica, esta criatura. ¿Se acuerda de la zapatilla flecha, eso que tenía como las indianas esas de plástico? Las veces que me habrá salvado mi papá, que salía corriendo, ¡papá! Y me levantaba el viejo. A la nena no, volaba a la nena no. Malcriada, fuimos malcriados por mi padre. Pero sí, no, yo le hacía la propaganda a la zapatilla indiana. Pero mira, charlando con muchas compañeras y amigas, así, casuales o no casuales, éramos muchos que le hacíamos la propaganda. Tengo que mandarle un saludo para Sonia, otro saludo para Iván, otro saludo le voy a mandar al Cali, a toda la familia. Tenemos a Juan, a Ara, que dentro de poquito va a ser mamá, a Norma, que dentro de poquito va a ser abuela, a Vizcacha, a... bueno, no. ¿Quién es Vizcacha? Vizcacha es Emilio. Vizcacha es Emilio Dupont. Con tan lindo Emilio. Nombre le me decís Vizcacha. Vizcacha, yo lo conozco por Vizcacha. Es mi amigo, nos sintoniza todos los viernes. Si esta persona ya se acostumbró, le mandamos un saludo a Vizcacha. Para Vizcacha. Qué lío con los caballos y las cosas en Toay. ¿Qué? ¿Comen caballo en Toay? Que no sé, pero se ve que andaban vendiendo hamburguesas de caballo. Entonces la gente come caballo. Y se ve que sí. Y bueno. Yo una vez hace mucho me dieron de probar chorizo seco hecho de caballo. Potro, sí. Y no era feo. No, bien condimentado. Y bueno, de hecho... Fuerte, es fuerte, seguro. Porque comía caballo, muchacho. Porque si y no, bien no... preparada la comida, claro. se hace comida con cualquier cosa, llegado el caso. Pero además si tiene una elaboración y ya tiene condimentos y demás... Ahora, este lo había agarrado al caballo con un hacha, parece. Bueno, pero fue un... ¿Al caballo? Fue un momento. O la yegua, no sé lo que estaba carneando. Lo agarraron carneando, no, me parece una yegua. Y que le había matado con un hacha. Bueno, pero han sido miles. Pobrecito. Un abrazo para Diego Alberto Videla, nuestro amigo, compañero de Lincoln. Y para Betty también, del 3000. Esta Betty es del 3000. No la conozco. A Sandra le mandamos un abrazo grande. A todos los operadores en crisis, que en un ratito nada más vamos a estar reproduciendo el material que nos enviaron. Y para Ariel, que está en Rancul, también le mandamos un abrazo. Y para Arnaldo, esos son los que llegaron, no les voy a mentir porque pueden estar llegando compañero, más. El compañero diputado Ariel Roja. ¿Qué dice? Le aprobaron, lo leí. Así que en unos días lo vamos a tener que volver a traer para que nos cuente cómo va a terminar esa historia. Le aprobaron el proyecto de la fábrica de lácteos de leche Mamú para que se instale acá en Toay. ¿A dónde? No sé, por eso, y lo vamos a tener que traer a él para que nos explique dónde, en qué lugar, cómo y cuánto y eso. Bueno. Que era algo que nos comentó el que estaba presentándolo. Usted que tiene el teléfono de Roja, dígale que un día de esto se puede venir para acá. Pero sí, yo lo llamo y le digo, y él si puede viene. Vos sabés que él es, nunca me dice que no. Es un gran compañero. Para mí es un gran compañero. Los compañeros. A mí siempre me cumplió. Me embelleció todo y con eso es suficiente. Ajá. Pero y va a seguir bello todavía. Va a seguir bello, porque seguimos trabajando para un Toay mejor. Miren, no sé si cómo andará lejos de algún temita, pero en un ratito nada más me gustaría estar reproduciendo toda la exposición que tuvo Cristina. Bueno, es mucho. Llama a la Gra. ¿Cómo anduvo, Juancho, usted? Muy tranquilamente, la verdad que en esta época es muy raro estar tranquilo, pero llega un momento de la tarde, sobre todo en un punto donde ya la cabeza está saturada, se ve... Y es como que se para, ¿viste? Como si parara el viento y el molino hace... Y se para un rato. Uh-huh. Porque, bueno, va pasando el tiempo de lo que nos ha tocado ser testigos en esta época. Pasó desde el primero de septiembre, de lo que le tocó vivir a la vicepresidenta en su momento sin darse cuenta, pero bueno, después con lo que todos vimos, ¿no? Se generó un clima verdaderamente muy, muy angustiante, una vez más en la Argentina. Se habló del riesgo de lastimar la democracia, las instituciones otra vez un tembladeral, ¿no? No solo por la figura de Cristina como la compañera, A la que siempre tenemos reconocidísima y por su valor político, sino también porque es vicepresidenta actual, elegida con un montón de votos, ya fue presidenta dos veces. No es que sea más importante que otra persona, pero en la amenaza, en la figura de ella, resultó verdaderamente alarmante y angustiante. Por eso decía, tranquilo, sobre todo porque se la ve a la señora Cristina Fernández de Kirchner en la jornada de hoy, a la mañana, ejerciendo su defensa porque está capacitada, porque es doctora. Porque es abogada. Ejerciendo su defensa con una integridad y además con una inteligencia a la que por ahí ya nos tiene acostumbrados, esa brillantez, incluso mostrando también una serenidad, dicho sea de paso, a pesar de que a alguno le pueda parecer que Cristina estaba nerviosa, verdaderamente son muy, muy serias las acusaciones, las denuncias y las tergiversaciones sobre ella y su responsabilidad, y ella es una persona muy consciente de eso. Entonces, la defensa vehemente que habíamos seguido durante la semana del doctor Carlos Beraldi, después la propia Cristina hablando esta mañana, ya te digo, es como que, viste, aporta un montón de cosas y de elementos para que uno diga, bueno, mirá, por lo menos hay alguien que lo está presentando claramente, que está demostrando con la palabra, en ejercicio de una lucidez bárbara, cómo son realmente las cosas, y contraponiendo un discurso a lo que decíamos recién, las 30 toneladas de tapas de Clarín y de otras publicaciones, el trabajo permanente de la oposición desde que existe el macrismo y de parte del Poder Judicial. Parte del Poder Judicial, porque hay que recordarlo. Hay algunos que están. Y lo que decía Alicia hoy, de que dio un primer paso en el Senado de la Nación, el proyecto para llevar la Corte Suprema de Justicia a un número de 15 miembros con paridad de género. Claro. Es un proyecto muy interesante, que alguno dice que por ahí lo hacen en balde, se hace al cohete esto porque en diputados se hundiría. Vamos a ver la suerte del proyecto, por ahí viene una batalla política muy importante en esto, y por ahí también es la tranquilidad de Cristina, el trabajo parlamentario y la necesidad de que se le cambie la cara a la Argentina, que hoy por hoy estamos sufriendo todos y todas, se van a encontrar en una esquina. Yo creo que van a tener. Y se va a abrir la posibilidad entonces de que se le cambie el rostro a Argentina con una mejora en las instituciones y en la calidad del servicio de justicia que brinda sobre todo la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de la Magistratura, que son quienes deberían arbitrar para que los jueces y fiscales que están cobrando como jueces y fiscales hagan lo que tienen que hacer, claro, y den un servicio de justicia. No estén enredados en una matufia que tiene el nombre y el rótulo bien claro. Hoy estuvo claro ante todos la manifestación, la exposición que tuvo Cristina, de que la justicia no es igual para todos. No. Quedamos claros en eso. Eso está claro, y creo que el problema más grave que tiene la oposición y esta justicia que no funciona es que Estados Unidos también los está cuestionando. O sea, y no es porque Estados Unidos nos mira con ojos buenos. Lo que no quiere Estados Unidos es que Trump, porque saben que el grupo de Trump está detrás de todos estos actos mafiosos, violentos, subversivos y terroristas que están surgiendo acá en Brasil, en todo el mundo. Entonces, esto puede ser que una ventana para que nosotros logremos. Tampoco vamos a ser tan amigos, los hermanos de Estados Unidos. Relaciones carnales no vamos a tener con ellos, pero que la relación está buena, porque ellos están viendo que ellos pueden correr el mismo riesgo si asume Trump. O sea, cuando vos corres, corres el mismo riesgo de que lo que me pase a mí te puede pasar a vos, vos me vas a ayudar para que a mí no me pase más nada bien. Vamos a ver, no podemos cuidarnos nosotros, no vamos a cuidar a Estados Unidos. No, yo no voy a cuidar a Estados Unidos. Bueno, son juegos muy, muy, pero muy son locos. Juegos de la política. Cuando hablamos de, viste, lo que decía el general, decía que la política en serio es la geopolítica, la política el arte internacional. De lo imposible y lo posible. Pero justamente por ahí, por esas particularidades que tiene la política a nivel internacional, por ahí no vemos tampoco la posibilidad de que ocurran algunas cosas. ¿Por qué? Porque acá, en lo local, en el plano nacional, digamos, estamos seguros de que hay una parte de la clase política a la que no le podés pedir ni que te diga buen día, porque ni siquiera bien educados son. Y a nivel Estados Unidos, que se siente que se le va el mango de la sartén de la mano, está Exacto. entrando a tener otra consideración y otro manejo con países que antes éramos satelitales. Viste, éramos los del patio trasero y demás, y ahora resulta que somos cada vez más importantes en el contexto del mundo que está por venir, no, que ya vino, que ya llegó. Y en riqueza Argentina. Ya está haciendo falta el gas, ya está haciendo falta riqueza, el litio. Y en riqueza Argentina tiene mucho para ofrecer. Se va acercando casi a lo que estoy pensando yo. Exacto. O sea, si yo tengo mucha riqueza y el otro es pobre. Porque Norteamérica es pobre, al lado nuestro es pobre, sí, muchacho. Tendrá dinero, tendrá dólares, pero no tiene el agua, no tiene el... Tiene todo, es impresionante, de grande, negando. Y la riqueza que tiene. Encima sí, quédese tranquila, tiene un riesgo. Tranquila que... Encima tienen un riesgo. Cuénteme. Y los rusos no son fáciles de llevar, ¿eh? No sé, yo lo único yo que por las la dudas me reina, llevaría bien. La rusa reina que siempre me hace algún arreglo. Yo por las dudas pero con, después las, con los Putin, otros rusos no los conozco. Con Rusia me llevaría bien, con China también, porque son países muy fuertes, bueno, y muy complicados. Bueno. Vamos a un temita musical, don ¿Qué no me va Ale? A poner? ¿Qué marcha me va a poner? No sé. Cuénteme. ¿Algo de rock? Bien, quizás, bien, quizás, bien arriba. Quizás, parece, quizás. Dice la señal. Existir, quiero ser un oso y dormir. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. ...18 grados casi, qué lindo que está acá... Agradable. ...ni precisamos prender el aire acondicionado... ...porque no. Está súper, súper agradable... Che, ...sí, sí, vi no, que el fogón no. Lo tienen abandonado... ...la verdad que también... ...no ...tengo que mandar algunos saluditos... ...¿puedo? ...tiene todavía, yo sabía... ...tiró unos saluditos... ...siempre tengo te para queda Claudia, algo en el bolsillo. ...tengo para Claudia y tengo para Silvia... ...y tengo para Jorge y... Me parece que me están haciendo una invitación. Ah, bueno. Del oeste pampeano. Salió. Ah, pero es lejos. Y bueno, dice, saludo de Telén nos mandan. Pero lo interpretás como una invitación así Telén. Nomás, te dicen saludo. Muchacho, y... Viñas. Pero, algo así, a ver, algo así. A ver, está viniendo don César, el domingo para acá. Ah, entonces, por ahí te está invitando para que vayas para casa a comer el asado el domingo al mediodía. No, dio todos los datos ya. Todos listo, los datos ya. Listo, ya tengo yo los datos. Listo, estamos tomando nota acá. El fin de que viene, se viene. No. Mañana estamos acá. Pero el fin de que viene, se viene. El festejo del Día de la Madre en Telén, dice. Tomá. Están todos invitados. Ahora sí, lo dijo, por fin. Muy bien. Vamos. Sí, pero aparte, tengo otra noticia más. Tenemos en línea a Graciela Salvini. ¿Está la sí. Bueno, genial. Buenas noches, Graciela, compañera, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, la verdad que es una alegría estar en el programa de los días más felices. Muy bien, gracias Graciela. Buenas noches. Sabemos que te agarramos en una semana bastante agobiante. Por eso no estás en el piso. Pero el espíritu de los peronistas es así. Pero tú sí, es gratificante también. Digo, siempre... quienes trabajamos y militamos todos los días, lo hacemos con la convicción de generar las mejores condiciones. Entonces, cuando se trata de trabajar para el otro y dar lo mejor y lograr una sintonía de articulación con cada una de las personas que fueron importantes, en este caso, en el programa, en uno de los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el programa Mirarnos, es una política pública que en principio está destinada a niños de 6 años y en la provincia de La Pampa pudimos evaluar y ampliar esa cobertura a niñas y niños de escuelas primarias y pudimos determinar qué zonas, y eso fue gracias a un trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa y del Ministerio de Educación, en lo cual pudimos determinar que sí, implicaba mayor trabajo, obviamente, pero que la necesidad estaba presentada en la zona del oeste, del sur, sureste y del centro, que también había instituciones educativas que tenían niñas y niños que requerían el control oftalmológico y la provisión de los anteojos en caso que la necesitara. Y la verdad que estos operativos nos permitieron posicionarnos nuevamente en ese rol activo que el Estado tiene que tener a la hora de garantizar los derechos. Y la verdad que sí, es verdad que fue tremendo laburo, pero hoy tenemos la gratificación de poder celebrar diferentes situaciones. Por un lado, nos quedamos con esos rostros y esa alegría de los niños que elegían un Marcos y que se ponían sus lentes, con un control oftalmológico de calidad, donde el Ministerio de Salud no solo lo hizo con el recurso humano propio, sino tuvo que también articular con el sector privado, que es siempre el gran desafío. Uh-huh. Y fuimos así caminando y transitando, que se lograron más de 2.800 tamizajes y se atendieron en consultorios oftalmológicos alrededor de 1.600 niños. Entonces, esa condición y a su vez anteojos, que fueron más de 600 entregados, y 180 laboratorios, la verdad que nos permite abrir un camino y seguir construyendo pensamiento y acción para hacer un acompañamiento de las situaciones detectadas. de los niños que seguramente aún quedan para seguir trabajando. En el caso de la localidad de Toay, hoy nos quedaron niños y esos niños van a ser atendidos en el transcurso de los próximos días en la escuela con un operativo que vamos a organizar junto con los compañeros de los equipos de los diferentes ministerios de Educación y de Salud, que hemos asumido este compromiso, porque la meta es obviamente lograr el alcance y la cobertura de la población que habíamos detectado. La verdad que es un trabajo loable y una apreciación, un poco de tacto de parte del gobierno provincial y poniéndose en el hombro la responsabilidad de acercarle la solución a estos problemas. Conjuntamente con el gobierno nacional, o sea, es un trabajo la articulación de los tres estados. Exacto. Me parece que eso, municipio. Cuando yo te decía del rol del Estado presente, y que siempre el desafío es, digamos, tener un gobierno presente a nivel nacional, acompañando las realidades de cada uno de los territorios, porque cada lugar, a ver, el primer día que nos tocó en Telén, la verdad que pudimos atender no solamente a niñas y a niños, sino también a personas que se acercaban y que lo necesitaron, y si la posibilidad estaba, se hacía. O sea, fue un trabajo en donde los municipios que fueron sede, obviamente que tuvieron que garantizar, a ver, un espacio en condiciones, desde la higiene, desde la provisión de los recursos que se les entregaban a los niños, que era una colación, digamos. Se hizo un trabajo compartido y se pudo visualizar esta responsabilidad también en las instituciones educativas, ajá, que fue el primer grado de detección, y luego los establecimientos educativos asistenciales que fueron haciendo los tamizajes, y esos niños fueron derivados al oftalmólogo, que terminaron en el operativo. Entonces, el mensaje, ayer hablando un poco con el ministro de Desarrollo Social, con Diego y con, en este caso, que vino la secretaria de Abordaje Integral, Micaela Ferraro, le decíamos que teníamos nosotros como el gustito de querer cubrir sectores de la zona norte, poblaciones que sabemos que son complicadas, y ya nos pusimos a trabajar en una propuesta para seguir en una segunda etapa. Entonces, esto habla de el compromiso de los estados. Cuando digo de los estados, esto que decías vos, Alicia, es esto, el municipio, el estado provincial, el estado nacional, todos trabajando para un mismo lado para que la gente tenga la posibilidad de proteger sus derechos y de acceder a políticas públicas que están orientadas, obviamente, a los sectores más vulnerables. Uh-huh. Y al final del camino recorrido, cuando uno hace toda esa actividad de trabajar para que el otro esté bien, uno siente, por lo menos a mí me pasa cuando me toca trabajar algún caso específico, cuando lo ves semi-solucionado, porque nada se soluciona totalmente, sentís como eso, el deber cumplido. Sí, el deber cumplido y también abrir caminos, porque, a ver, lo que nos decían los profesionales es, detectamos otras patologías, tenemos que seguir con un seguimiento profesional. Salud inmediatamente dispuso una serie de dispositivos para armar en cada uno de los lugares. Digo, esto también que la pandemia nos generó de estar como estancado, digamos, en la asistencia más primaria, y ahora volver a recuperar fuerzas para hacer todas las acciones promocionales y preventivas, que seguramente después nos traen demandas asistenciales, ¿no? Pero eso es lo que salimos a buscar y un poco lo que salimos a pensar juntos, de cómo a esa demanda le comenzamos a dar respuesta. Un gobierno justicialista, como a nivel nacional y a nivel provincial, y a nivel local, en el caso de Toay y de muchas de las localidades donde fuimos, exceptuando General Hacha, pero el intendente con un compromiso con su gente, generando las mejores condiciones. Y ahí es donde nos encontramos todos, en lo común, que es generarle las mejores condiciones a las personas que están en situaciones vulnerables, porque hoy, ahora cuando decimos, había chicos que, por ejemplo, habían tenido su control antes de la pandemia y no habían logrado comprarse los anteojos, ¿no? Entonces, porque, a ver, se priorizaron otras cosas, la familia no pudo transmitirlo por distintas razones, porque, a ver, cuando esto se transmite, cada uno de los municipios, a mí me consta que estoy en un área compartimos con ellos las demandas y transferimos aportes al municipio, ellos manifiestan esta situación y acompañan, no sea del color que sea, porque se trata de la gente del lugar. Hay una parte, Graciela, del operativo, digamos, que se dedica a recolectar a la pasada a cierta estadística, o se sientan después de una jornada e intercambian las observaciones que están haciendo, digo, de lo que van encontrando, de lo que se va detectando, de todas estas necesidades que por ahí existen todos los días, pero hasta que no aparecen este tipo de iniciativas y de organización entre los estados, es difícil que nos enteremos, o mejor dicho, que cada ministerio, que cada estado se entere y coordine para solucionarlo. ¿Hay un mecanismo especial o es, mira, todo muy convivencial, Graciela, ahí entre en quienes realidad, lo hacen? El determinar el operativo, nosotros la verdad que queríamos cumplir con la cobertura en toda la provincia, el operativo es muy pedido en todas las provincias, entonces nos permitieron hacer una primera etapa, y esta primera etapa hubo que determinarla. ¿Con qué indicadores determinamos? Determinamos en función de los datos que tenía Salud, de turnos, de consultas, de controles pediátricos, ¿sí? Y que faltaba la parte oftalmológica, de los datos que tenía Educación en matrícula. Entonces, el programa está orientado a escuelas rurales y nosotros en la provincia de La Pampa tuvimos que construir junto a los equipos nacionales que nuestras localidades son en contexto de ruralidad. Entonces, que no es la urbanización que tiene el conurbano, que tiene Rosario, que tiene Córdoba, que la provincia de La Pampa tiene localidades, en el caso de hasta de Toy misma, una relación entre sus pares, entre sus comunes, entre sus vecinos, que es rural, la relación cara a cara. Entramos al negocio, hola, buenos días, Zulema, ¿cómo andás? Oh, Alicia, qué gusto verte. O sea, y eso se da en las comunidades que todavía prevalece esta relación de identidad con el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tuvimos que construir es ese concepto, y también decir que en las escuelas de los barrios de Santa Rosa hay niñas y niños que provienen de contextos rurales, que por una cuestión muchas veces de migración familiar terminan en Santa Rosa o en las grandes ciudades, pero que provienen de pueblos, ya que provengan, a ver, Toay, hace 10 años atrás no tenía la cantidad de habitantes que tiene ahora, entonces digo, y a 5 kilómetros tenemos ya campo, o sea, esta cuestión de contexto de ruralidad y escuela rural hubo que construirla. Y esto habla de una política pública con una planificación estratégica que puede analizar los indicadores de los ministerios, ponernos en común y definir qué lugares tienen la prioridad. Y eso es lo que nos permitió este trabajo articulado y mancomunado con los ministerios y con los municipios y las instituciones educativas. Entonces, me parece que ahí, esto que vos decías, cómo determinamos. Ahora, cuando uno abre una puerta, te vas encontrando con demanda, o sea, nos decían cuáles eran los diagnósticos, porque algunos no es que necesitaban los lentes, necesitaban la atención oftalmológica y se detectaron situaciones que hay que darle acompañamiento. Entonces eso, que también el Ministerio de Salud, obviamente, enseguida se puso a pensar, hoy hablábamos con el ministro, y con el doctor Coan y con Ariel Paladini, que es el que estuvo al frente del operativo, y con Gustavo Vera el otros días, que fue un poco quien coordinó también todo, hablábamos de esta cuestión de poder generarle atención, porque es muy difícil contar con profesionales en el oeste, ¿no? Por las distancias, por las condiciones, por un montón de cosas. A mí la mayoría de los ministerios, a ver, yo necesito en este momento una trabajadora social en 25 de mayo y no estamos consiguiendo, y te hablo de una trabajadora social, imagínate un oftalmólogo. Entonces, digo, esto en las localidades nuestras sucede y no tiene que ver con una cuestión de oferta laboral, sino tiene que ver con el campo de intervención y donde aglutinan, obviamente, las clínicas y todo ese tipo de cosas. Entonces, me pareció sumamente importante y significativo que el Ministerio de Salud pudiera articular con el sector privado estas atenciones y se lograran. En la sede de Toay hubo 3 consultorios oftalmológicos. Porque sabíamos la cantidad de niñas y niños que teníamos que atender, que eran 375 chicos. Exacto. Vos sabés que de la articulación entre el Ministerio de Salud Público y el privado surge, es algo que toda cosa de pandemia tuvo bueno y tuvo malo. La pandemia tuvo de bueno que aprendimos a trabajar con el privado también. Sí, y el privado aprendió también a trabajar con lo público, con, ¿no? Con lo público. Yo estaba pensando eso, sí. Unir y venir. Sí. Entonces, hoy, en lo que es oftalmológico, se está evaluando y se está trabajando así también. Sí, sí. Sí, es que un sistema integrado de salud que genere mejores condiciones, me parece que es sentarse siempre, como decimos y pensamos, y que es un poco lo que nos convoca permanentemente el gobernador, a cómo generamos las mejores situaciones para los sectores más vulnerables, porque el que tiene el dinero, el recurso, va al consultorio. Mira esto, claro, pero el padre, a ver, nosotros poníamos en común, por ejemplo, en distintos lugares con los intendentes, el otro día hablando con Saúl, dice, bueno, pero a ver, yo no recuerdo que antes te llevaron el control oftalmológico, sí, digo, mucho menos al odontológico, sí. Digo, la campaña que ha hecho Salud en algunas líneas vinculada a la promoción y la prevención, en materias odontológicas, nosotros recién estamos como logrando, me parece, algunos niveles de calidad, ¿no? Uh-huh. Digo, con la familia, con la higiene bucal, con la importancia. Digo, y por otro lado, lo oftalmológico es como que si no te, hasta que no ves, no te llevan, ¿no? Entonces, esto de que sean los niños de 6 años tiene que ver con que el programa ProSane, que se hace el control del niño sano, en épocas de pandemia no se pudo desarrollar de la manera que habitualmente la provincia de La Pampa lo tenía. Entonces, digamos, este primer paso que dimos con el mirarnos, sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, suponíamos cuáles eran las dificultades, digamos, y la verdad que sí, lo que nos encontramos y nos gratificó muchísimo es esta mirada compartida y común de energías también puesta para generar lo mejor para los chicos. Y me parece que eso, en un contexto de tanta descredibilidad y de entender que la política no es tan buena, tenemos que seguir apostando a la política, porque la política es la que transforma las realidades. Entonces, digo, seguir apostando a modelos, digamos, que tengan políticas públicas que acompañen a los sectores más vulnerables para que las realidades sean cada vez mejor y para que puedan tener ascenso social, el camino es ese, nadie solo puede. Ustedes cumplen una función sumamente importante, porque es difundir con responsabilidad, porque es compartir con el otro. Es, a ver, a mí me consta que muchas veces Alicia, no, porque me llamaron y me dijeron tal cosa, ¿cómo podemos? Y ese compromiso que trasciende lo personal, que tiene que ver con un compromiso con el otro desde el lugar que ocupa, nosotros lo pudimos visualizar en el mirarnos, con cada una de las partes que fueron importantes y significativas para poder desarrollar los operativos. Es importante, y eso nos pasa generalmente a gente como vos, Graciela, y como muchos como vos, que tenemos la mirada hacia el otro, que no miramos solamente nuestro ombligo, miramos al otro y vemos las dificultades que tiene el otro. Antes nosotros no te estabas en el fondo del banco del aula y cerrabas los ojitos porque no veías un moco y nadie se daba cuenta. Hoy es distinto, el mundo ha cambiado, la Argentina va cambiando y La Pampa, gracias a Dios, no es una isla y está enmarcada en esto. Hemos cambiado mucho y tenemos gente muy buena trabajando en lo que es salud, educación y social. ¿Falta? Y sí, siempre falta. Nunca está todo completo. Pero yo creo que la provincia de La Pampa, ahí con respecto a lo que vos decís, Alicia, y que lo compartimos independientemente siempre en nuestras charlas, me parece que el modelo de gestión que ha tenido el gobierno de La Pampa ha sido un modelo de gestión que siempre acompañó los procesos inclusivos en distintos contextos, con distintas situaciones, ¿no? Cuando yo ando en el oeste, y la vez pasada cuando estuve en Chosmalal, y hablaba con los puesteros de Chosmalal, y me contaban cómo el gobierno en su momento había intervenido el rancho, y cómo le habían hecho el baño, y cómo le habían hecho todo, y la verdad es que fue en la provincia de La Pampa, y hace muchos años, digo. Entonces, y cuando vos vas a Chosmalal y te encontrás con una escuela, te encontrás con una con un establecimiento asistencial de salud, te encontrás con un ámbito de desarrollo social, con un Zoom de desarrollo social, para que la gente de la zona tenga la posibilidad de desarrollar distintas actividades sociales, recreativas, deportivas. Y la verdad que eso habla de un estado presente, porque ahí, a ver, la densidad poblacional no es mucha y el gobierno ha estado en cada rincón y creo que esa es la premisa siempre de todo, ¿no? Cuando se dice en la Pampa no hay ni pueblos chicos ni pueblos grandes, en la Pampa no hay ni más ni menos pampeanos, digo, tiene que ver con eso. Me parece que las gestiones que ha tenido el gobierno de la provincia de La Pampa, los gobiernos pampeanos han sido buenos. Han sido gobiernos que han siempre tratado de generar condiciones de inclusión en su contexto, en su medida y en las posibilidades que el momento cada contexto demandaba, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, es imposible que no lo hable, ¿no? Pero con el voto femenino, digo, el aniversario hoy. Y uno, claro, y uno recuerda esas luchas, ¿no? La lucha que inició Evita cuando nosotros éramos territorio. A ver, uno va como atando cosas, ¿no? Que nada es casualidad, que todo tiene un sentido de ser, que hay personas que amamos y tenemos la convicción que la política es la herramienta y que ahí tenemos que poder sentarnos a dialogar para ver cómo generamos siempre mejores propuestas. Y veo tanta gente involucrada, porque yo obviamente trato de ver siempre la parte del vaso lleno, que son con los compañeros y compañeras, que vecinos y simpatizantes, que uno puede generar nuevo pensamiento y nuevas acciones también, porque seguramente que hay cosas para corregir, como decías vos recién y el compañero. Pero, digo, desde ese lugar, nosotros, a ver, hemos transitado modelos de derecho que han sido para sentirnos orgullosos como pampeanas y pampeanos, pero además, dentro de las filas del Partido Justicialista, el peronismo siempre abrazó la inclusión y eso nos cuesta también lo que le cuesta hoy a muchos de los que tenemos un recorrido. Ser mujer y estar en la política sabemos que no es fácil. No. Entonces, si sos mujer, tenés siempre tenés que medir mucho más de lo que se le exige al otro género. Entonces, digo, en esas condiciones que inició la compañera Evita y que se logró, y la cantidad que había de legisladores en ese momento, ¿viste? Y yo digo, fue increíble, pero además luego transitamos la ley de cupo, que sabíamos que era una ley negativa, pero que había que hacerla para generar condiciones de decisiones y de lugares para las mujeres. Luego vino la ley de paridad de género. Y bueno, ahí lo que tenemos que hacer nosotros no es quedarnos con las leyes. Es continuar. Porque lo que tenemos que es continuar, pero además lograr que las mujeres que representan un lugar estén siempre acompañando al otro, a la otra. Digo, ese es el mensaje que tenemos que tener claro siempre y saber decir, bueno, si yo estoy acá puedo hacerlo y si lo puedo hacer es porque tengo una responsabilidad, no solo con el otro, sino también con el espacio al cual represento, con el peronismo, que es el que te da la posibilidad o la oportunidad, ¿no? Me parece que ahí en ese camino nos encontramos nuevamente con nuevos desafíos. En ese camino tenemos que poder encontrarnos las mujeres. Yo veía con buen gusto el otro día, y se lo decía a Adriana García, que estuvimos ayer en reunión con los equipos de Nación, le decía, la verdad que yo celebro que las mujeres justicialistas, intendentas, se encuentren, se reúnan, que puedan intercambiar experiencia, que puedan, digo, porque eso también habla muy bien de la capacidad de poder encontrarse en primer lugar, pero encontrarse no desde lo físico solamente, sino desde el diálogo para construir políticas públicas y posicionar lugares y miradas, digo, que tengan que ver con fortalecer los procesos participativos y de diálogo de las mujeres. Me parece que ese es el camino, a mi modesto modo de entender. Y las intendentas son un ejemplo nada más, Graciela, porque hay distintas agrupaciones, distintas líneas de mujeres peronistas que últimamente están dando esa muestra, ¿no? Esa muestra. Las mujeres, mirá, las mujeres siempre hemos estado en los lugares, digo, siempre a veces nos ponen solamente en los lugares de cuidado y no es por casualidad, ¿no? No es por casualidad porque también te encasillan en un lugar. Entonces, digo, las mujeres siempre hemos sido muy emprendedoras en las iniciativas barriales, sociales, comunitarias. la verdad que las mujeres en eso nos cargamos y avanzamos. Digo, lo que sucede es que hubo una época, a ver, antes del 47, las mujeres éramos un ente, ¿no? Y las discusiones de aquella época eran cómo le vamos a permitir a esta que habla de tal manera, que no es tan distinto a lo que pasa ahora y que se viste de tal forma y que además tiene, va a tener poder. Digo, estos cuestionamientos que siguen estando en algunos sectores de la sociedad. Claro, que por qué la mujer tiene... A ver, nosotros tenemos partidos históricos que la representación de las mujeres, digamos, electa, son muy, muy, muy complejos. El peronismo en eso ha sido un poco más abierto, obviamente. Un poco, sí. Con las batallas, con las batallas. No, no, sí, hay que decirlo, con las batallas que ha implicado, ¿no? Digo, no, no es que todo es lindo, pero digo, en ese sentido, las mujeres estamos, y a la hora de organizar algo que tenga que ver con los recorridos de promoción y protección de derechos, son las mujeres las que se cargan, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno ocupa un lugar público, y la verdad que siempre nos conmueve y nos interpela esta cuestión de la responsabilidad con el otro y sobre todo con las mujeres. Yo estoy orgullosa, en primer lugar, de vivir en mi pueblo de Toay. Estoy orgullosa de la gente que me rodea. Recepto las críticas que a veces se hacen, en tanto y en cuanto esas críticas sean constructivas y sean para mejorar condiciones de vida. Digo, porque en ese sentido nos tenemos que encontrar. Así que, y también estoy, creo que me siento, por un lado, como una mujer que ha tenido la posibilidad y la oportunidad de encontrarme con gente que me enseñó mucho, que aprendí no solo desde la política, sino que aprendí desde el humano, y me parece que esas dos cosas son las que van de la mano. No basta tener un título, no basta tener una ficha de afiliación, sino hay un compromiso humano con uno mismo y con el otro. Yo siempre agradezco, Graciela, con eso que decís, yo siempre agradezco que por mi camino se cruzó gente que pude aprender. Que además compartimos. Que además hemos, eso te iba a decir, que además venimos de la misma escuela, que hemos aprendido a tener esa mirada sensible hacia el otro. Le pasa, pero ¿por qué le pasa? Vamos a averiguar por qué le pasa eso. Y salíamos a averiguar y tratábamos de solucionar. Yo mientras te escuchaba vos, me acordaba allá cuando yo empecé en Toay a militar, cuando volvió la democracia, que limpiaba de noche mi casa para poder salir al otro día, ir a trabajar y salir a militar. O sea, ¿cómo nos, a las mujeres siempre nos costó el doble y lo disfrutamos? Sí, sí. Lo mismo te pasó a vos y a muchas como yo, vos. La verdad que para poder estudiar tuve que primero poder trabajar para poder sostener mi estudio secundario. Tampoco es que era mi estudio universitario, de una familia numerosa, de la clase trabajadora, en donde había que primero ver cómo se comía y cómo se llevaban adelante, digamos, los gastos del hogar. Eran épocas difíciles, mucho más difíciles. Eran épocas difíciles. Mucho había más comenzado difícil que ahora, porque no teníamos derechos. Hoy tenemos derechos. Entonces, sí, tal cual. Hoy tenemos derechos y lo que tenemos que ser inteligentes, audaces y capaces es encontrarnos desde esos derechos siempre construyendo, porque yo veo a veces muchas personas, y sobre todo del género femenino, que se encuentran desde el enojo, y el enojo no sirve, no construye. Digo, el enojo nos lleva a situaciones de tensión permanente, y la tensión se tiene que dar desde el diálogo constructivo para generar acciones para el otro, porque la gente nos elige para generar. Digamos, hay un sector que ya vio que si elige determinado modelo no le va tan bien. Hay otro sector de la sociedad que todavía sigue con el sueño de que le prometieron hace en el 2015. Y hay otros sectores que lo sufrieron, que están, y la verdad que notan este estado presente. Porque yo digo, a ver, las políticas que se generaron en el año 2006, 2007, ¿sí? Y que se fueron pregonando todo a través de la época de Néstor Kirchner, la verdad que fueron políticas que se iniciaron sumamente anticipadoras. A ver, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la UH en pandemia? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido los IFE en pandemia? ¿Qué hubiera pasado si nuestro gobernador no hubiera accedido a la asistencia de los distintos sectores de la sociedad que quedaron paralizados y que eran changarines? ¿Qué hubiera pasado? Entonces hay que empezar a hablar, digamos, de las cosas que hemos hecho, de las que tenemos que seguir haciendo, de las que deberemos corregir seguramente y de las que nos proponemos como sueño, porque los sueños son los que nos ayudan a transitar las metas más complejas, de alcanzar las metas más complejas. Me parece que por ahí parezco como demasiado ambiciosa en las utopías, pero me parece que eso es lo que nos ayuda, nos va a ayudar a salir adelante. Yo creo en un que mundo, ese es el camino. Sí, sí, en un mundo que además hay una guerra en algunos países, en un mundo donde, a ver, no es que Argentina solamente tiene que pagar la electricidad al precio que paga y el gas, a ver, en Suiza se paga y los que tienen, tienen, y los que no tienen, no tienen. Digo, son realidades que las vivimos todas, pero algunos miramos solamente lo que nos pasa a nosotros con una deuda que nos embargó la vida. Entonces, digo, salir de eso es un trabajo, me parece que es de todas y de todos, de cada uno de los lugares, del laburante que se levanta para ir a ganar su mango y volver a las 8 de la noche, que tenga el mínimo de comodidades que se merece, recuperar esa dignidad y el confort que la gente necesita. Yo estoy convencida que solamente la gente que estamos dentro del movimiento justicialista podemos lograrlo, porque somos quienes pensamos, sabemos y no nos tienen que contar. Nos equivocamos seguramente, pero bueno, nos hacemos cargo y vemos cómo salimos adelante. En la construcción de hacer siempre uno se equivoca. Gra, te voy a hacer una interrupción, porque sí, vos sabés que no, yo te comprometo que no vengas el viernes que viene para seguir tratando el tema más profundamente. Tenemos una comunicación con el doctor Vera. ¡Ay, qué lindo, Gustavo! Sí, Gustavo, sí, exacto. Bueno, por el sí, tema, por el tema, por el tema de dominio público, que es el tema de pandemia, de los compañeros que trabajaban en pandemia. Pero yo te comprometo que vengas la hora que vos poneme la hora, me la mandás por mensajito, el viernes que viene, porque hay muchos temas interesantes que tratar como mujer en política, y cómo la venimos llevando, y cómo tenemos que seguir remando. Bueno, con gusto lo haré. Nada, transmitirle mi agradecimiento a ustedes por este espacio, disculparme porque la verdad que yo tenía pensado estar hoy ahí, y la verdad que estamos como encontrándonos con los compañeros después de 15 días de arduo trabajo. Sí. Me estamos comiendo un asado, la verdad es esa. Nos organizamos. Te estoy robando una costilla. Está más que cumplida, entonces, Graciela, más que entonces, cumplida. Por merecido. Y les pido disculpas por esta extensión del último tramo de la entrevista, porque la verdad que era imposible no decir nada tenía que ver en contra de lo que uno siente y piensa. Así que muchas gracias a ustedes, que terminen bien el programa. Nos vemos el viernes que viene, entonces. Vos me decías a qué hora venís y organizamos. Bien, perfecto. Y un cariño grande a Gustavo, que hizo mucho por estos operativos y que es una persona que la conocemos de hace muchos años y sabemos el compromiso que tiene con la gente. Sí. Un abrazo grande. Abrazo, chao. Un abrazo, gracias. Te quiero mucho. En Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Pero tu estrella no es. te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tienes que seguir la función. Es una fiesta el bodegón, donde se junta la hinchada. Oh, arde la ciudad, llueve tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Son los minutitos pasados de las 22. Se pasa la hora volando acá, en vuestra compañía, en la compañía de la compañera Graciela Salvini, que pasó también. Que le dejó. Se nos fue. Y ahora tenemos mucha más tela para cortar porque tenemos al subsecretario de Salud de la provincia de La Pampa, doctor Gustavo Vera. Exacto. Que antes que empiece a hablar le vamos diciendo que le dejó muchos cariños, muchos saludos, Graciela Salvini. Un abrazo, compañero, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos a ustedes, a toda la audiencia, a Graciela también, y bueno, a toda la audiencia que los escucha, y por supuesto a todas y todos los pampeanos. Qué buena noticia nos va a dar, compañero. Hola, sí. Qué buena noticia que nos va a dar. Hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias. Son muchas familias que van a quedar bajo el cobijo de un trabajo seguro, de tener una previsibilidad, de contar con un futuro que está organizado y, bueno, y que lo dé la patronal, como llaman los compañeros gremialistas, sindicalistas, con los cuales seguramente van a estar charlando los próximos días, ¿o no? Hola, ¿qué tal? Bueno, esto ya es una ley que se elevó a la Cámara de Diputados. Ajá. Así que ya no tiene más discusión, va a tener seguro los diputados la verán, pero esto es el fruto de estar terminando la pandemia más importante en la historia de la humanidad. Me animo a decir que estamos terminando. La OMS no lo dice, también están todavía con miedo porque este virus fue tan duro que bueno, pero yo creo que ya, si no estamos terminando, estamos en una etapa distinta, porque el trabajo que hizo la comunidad científica, y en nuestro caso la Argentina y la Pampa, ha hecho que la vacuna ha dado vuelta a la pandemia. Uh-huh. La ha cambiado. La pandemia como la conocimos allá en los meses de Agrapampa llegó siempre 3-4 meses tarde. Acá nos llegó en los meses de julio y agosto del 2020. La primera ola fue en septiembre y octubre, noviembre. La primera ola tuvo la característica de que nos agarró el equipo de salud sin vacuna, y eso hizo que hubo muertos en el equipo de salud, fallecidos. Y la segunda ola nos agarró ya con la protección de casi dos dosis, pero la comunidad sufrió mucho, la variante brasilera fue muy dura para nosotros, fueron momentos límites, donde hubo que poner toda la provincia a disposición, toda la provincia tuvo que poner, pusimos toda la carne al asador para salvar la mayor cantidad de vidas, ¿no? Uno por ahí, es difícil explicarle a la comunidad que si no se hubiesen hecho todos estos pasos que se hicieron allá de marzo de 2020, lamentablemente teníamos el distanciamiento y el confinamiento y todas esas cosas que son feas, el barbijo, esperar los tiempos, preparar un sistema de salud que estaba en Pampeano siempre a la altura, pero había que prepararlo para esta pandemia. No exageramos en nada cuando se habló en algún momento de todo el equipamiento que se colocó, los contenedores y todo lo que se armó. Pensamos que podíamos llegar a tener 100 pacientes en línea y respirados. Nos pareció una locura. Llegamos a tener 132 en línea en un solo día a la vez y 1.600 en toda la provincia y más de 7.000 pacientes, 17.000 pacientes en un día, pero enfermos más de 1.600. Un desafío, la verdad, que lo hubiésemos pensado antes, no, los números son escalofriantes. Habló de un paciente respirado, es un paciente para la comunidad que ya, si no está el respirador, está fallecido. Claro. Y bueno, y estuvimos con todo un equipamiento monstruoso, cada cama de terapia no es una cama de una pieza o cama, sino es una cama muy compleja, muy hipercompleja. Y dentro de todo eso había que tener un recurso humano preparado, se lo preparó antes, y hubo que hacer un ingreso masivo en distintos sectores, profesionales, técnicos, enfermeros y, como decir, ramas generales, y todo el equipo de salud trabajó al destajo y con miedo de fallecer. Gracias a eso, ese trabajo, y gracias a la vacunación y todo lo que se vacunó en tiempo récord, fuimos primera provincia que más vacunaba en velocidad y en cobertura, llegando a ser, como es, investigado por la Universidad de Princeton de Estados Unidos y felicitado porque no entendían cómo nosotros llegábamos al 103, 104% de dosis, nos mandaban 1.000 y vacunábamos 1.100. Todo eso por una técnica y un trabajo y una experiencia previa de los equipos nuestros de más allá de este momento de 40 años. Y bueno, el recurso humano no tomó vacaciones, no tomó nada. Me acuerdo que un funcionario, compañero, me dijo, me criticó un poco a la enfermera que el domingo no había atendido a su madre en un pueblo, no la había atendido, no le había puesto a la silla. Y yo le dije al compañero, le digo, discúlpeme, usted vea que fue el domingo a visitarla, a descansar con ella. Bueno, la gente de salud no descansa de hace 6 meses, compañero, discúlpeme. Puedo haber tenido algún inconveniente, pero la gente de salud no descansó, no tomó vacaciones, no salió. Y el domingo estaba vacunando a su madre. Uh-huh. Todo eso hizo de que, bueno, de que este esfuerzo sobrehumano y, bueno, el gobierno no tenía ninguna obligación moral con la gente que lo contrató, porque lo contratamos, ninguna obligación legal, perdón, legal con la gente que contratamos, porque era una obligación, era un contrato sin vacante, como se llama, por emergencia, pero sí supimos que siempre una obligación moral, porque se hicieron parte los años, estamos hablando de hace 4 o 5 meses, si vamos hablando marzo, todavía tuvimos, acuérdense que en enero y febrero tuvimos 1.800 casos por día, así que marzo empezó a aflojar, marzo, abril, así que mayo, junio, julio, agosto, septiembre, llevamos 4 meses con una nueva normalidad que decimos nosotros, y bueno, así que había que tomar una definición, el gobernador no le tembló la mano, prometió ya en marzo de que íbamos a dar estabilidad laboral, y a pesar de las crisis nacionales, internacionales y nacionales, es una de las pocas provincias que ingresa a planta masivo. La única, si no. La única, sí, sí, sí. 1.500 personas, con un número muy importante de enfermería. Siempre tuvimos 1.050, vamos a tener 1.350. Los servicios agrandaron, ahí está un nuevo hospital naciendo en poco tiempo, ya empezando a nacer. Uh-huh. Y esta definición que nos pone felices, nos puso feliz el gobernador, fue un esfuerzo inmenso, y se tomó esta definición de una ley similar a la 1279, porque si no hay que crear las vacantes y hay que ir a un tiempo muy importante, y ya se está terminando, sabemos que la emergencia ya termina, así que se planteó una ley con todos los derechos, con los horarios de 8 horas laborales, al enfermero, el estudiante de enfermería fue un invento pampeano, porque un momento necesitamos de lo que llamamos equipos híbridos, es decir, el técnico, el preparado, pero con eso no alcanzaba. Entonces había que inventar y tratar de tener la imaginación a fondo, y ahí se inventaron los equipos híbridos, que es un técnico hiperespecializado, un menos técnico menos especializado y otra persona que escribía, que ayudaba. Entonces, en vez de atender una cama, un paciente, 6 pacientes por cama, atendíamos 14, 15. Entonces se llamaron esos equipos híbridos, donde se pudo trabajar. Nosotros no es el Lucio Mora, porque la gente cree que es Lucio Mora, no, la provincia trabajó así. Internamos en Rolón, en Telén, en Jacinto Arauz, todos los hospitales llenos, y las internaciones domiciliarias, la atención en domicilio, llamada telefónica, trabajo, los hoteles, todo un trabajo que el gobernador estuvo prácticamente al día de esto. Y bueno, esta gente, teníamos una obligación moral, los empleados ya son considerados empleados de salud, y ahora la ley que va a la Cámara de Diputados, y que esperemos que sea votada muy rápido, porque soluciona, da una tranquilidad a la gente que estuvo, como le dije, sin compromiso legal, pero con compromiso moral, y son 1.500 familias que, aparte, van a atender a la comunidad. Primero planteamos eso, 1.500 familias que van a seguir brindando atención a la comunidad, brindando lo mejor de cada uno, atendiendo al paciente, que es lo más importante, y eso trae como algo importante para ellos, es lo que ustedes decían, estabilidad laboral, un ingreso seguro, pero bueno, eso tiene que ver con el trabajo que hacen estas personas, estos equipos de salud, porque no son solamente médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos, ramas generales. Acá hubo choferes que un día un chofer me dijo: doctor, está mi papá mal, por favor, que queremos que lo atiendan. Y hablé, lo estaban atendiendo, estaba muy nervioso, y me escribió: yo busqué respiradores a Buenos Aires, yo no dormí para buscar equipamiento. Y era verdad. Bueno, se tranquilizó, por suerte el papá estuvo bien atendido y está muy bien. Pero no fue el trabajo de lo que vio también, porque uno dice, bueno, me atendió muy bien la enfermera, el médico, no, toda la logística que hubo que hacer, de armar cosas, el tema del oxígeno, el tema de la electricidad, el tema, toda la logística, equipamiento, medicamentos, insumos, barbijo, todo eso. No solamente la provincia, sino la provincia abasteció al sector privado, porque el sector privado no podía. No podía comprar la cantidad de barbijo, no podía, tuvimos que asistir todo y trabajarlo en conjunto, y como es en todo momento, donde fue, para tener las mínimas bajas posibles, que así saben, y que no hubo ni un pampeano que no precisó la atención que correspondía. Claro, aparte de todo lo que fue la pandemia entre medio, pasaron cosas, como dijera otro político, pero hubo accidentes. Yo recuerdo que, como estaba dando vuelta ahí en el Mola, una de las familias más acaudaladas de la provincia, de Eduardo Egui, se estaba atendiendo en el Lucio Mola, compañero, y se le brindó la mejor atención para su hijo. No, bueno, pero la atención nuestra es para todas las las pampeanas y pampeanos tengan o no como ese ingresos. La diferencia es que el que no tiene ingreso no paga nada, el que tiene obra social paga la obra social, y bueno, eso es, y trabajamos en conjunto, como vos decís. Claro, porque al principio el haber tenido la, lo que fue criticado por un sector, que fue la famosa, como es, restricciones y la famosa, como es, el confinamiento, eso nos permitió a nosotros ganar tiempo y poder prepararnos y poder... Que hubo un momento, de marzo a mayo, junio, hubo muy poca atención en los hospitales y en las clínicas, porque la gente se quedó y nadie se contagió, todo el mundo. Y eso hizo muy bien porque nos preparó para lo que después va a pasar. La fase de aislamiento. Sí. En ese momento fue clave, porque no teníamos vacunas, no teníamos nada. Y eso nos permitió prepararnos. Tal es así que los sectores, tristemente, estos que aparecieron, Abre Pampa y eso, tuvieron que después cerrar su crítica porque la mayoría estuvo enfermo y algunos tristemente también fallecidos. Entonces, es decir, pero bueno, sabíamos que venía la pandemia así porque venía de allá de Europa. Por suerte estamos en el hemisferio sur y veíamos lo que pasaba allá, y los números daban que iba a suceder algo parecido a lo que nos sucedió. A Dios gracias que vimos el diario del lunes. Trabajamos con el diario del lunes, pero bueno, pero acá lamentablemente había sectores que pensaban que estábamos inventando, que estábamos comprando cosas de más, lo contrario. Hubo acusaciones verdaderamente infundadas, pero que además, en el contexto que se daba esa situación inédita en todo el planeta, no aportaban nada, no aportaban ninguna tranquilidad, ni otro programa, ni una idea. No, nosotros escuchábamos todas las ideas, pero como dijo usted, lo infundado, lo que no tenía sentido, lo que hablaban, no podíamos escucharlo. Había que trabajar, había que vacunar. Entre mayo y junio, esos 45 días, se dio una situación muy particular. Se dio que habíamos tenido un pico con una dosis de vacuna, teníamos 50.000 personas vacunadas y habíamos tenido un pico muy grande, teníamos las terapias llenas, 3 camas libres de terapia intensiva teníamos un día. Y los hospitales llenos, y los hoteles llenos, los hoteles fueron hospitales, y la gente llamando en un momento, una pila, llamando 50, 60 personas por día. En toda la provincia, no es el Mola, por favor, Limay, Maguida, Cuchillocó, Pico, toda la provincia era así, toda la provincia. Y ahí era un ring donde el virus nos pegaba 200 pacientes por día y nosotros vacunábamos 5.000 por día. Yo pensaba y decía, estamos en un cruce, en un cruce, piña del virus, piña nuestra, alguien va a pegar y vamos a ganar. Y bueno, vacunamos 7.000 por día, en una semana vacunamos 35.000 personas. Llegamos a las 120, yo digo, sin 120.000 le pegamos el sopapo al virus, ¿sí? Lo doblamos. En los 150.000 allá en el mes de junio, empezamos a bajar de 250, 200, 150, 100, y ahí ya dijimos, ahora ya nuestro. Y esos fueron meses críticos, colas de ambulancia en todos los lugares, la gente no salía, es decir, los decesos eran por día. A mí me llamaban y me decían por allá, creo que fue eso, en agosto, donde empezamos a dar los primeros días sin fallecidos, un día que pusimos que no, hoy no falleció nadie, la gente brindaba cuando no fallecía nadie. Bueno, pero hoy tenemos que brindar porque el trabajo realizado por todo el equipo de salud, por toda la sociedad en general, que se vacunó, la gente que se pudo poner, que se quedó aislado, que se quedó desde aislado el principio, porque la familia completa, la familia pampeana, se respetó el aislamiento. Más allá de lo que pasaba en todos lados, algún desorejado o alguno que se quería ir de fiesta, que no terminaba de estar consciente de lo que estaba pasando, o de que a pesar también de que había ideas raritas, ¿no? Ideas loquitas dando vuelta, porque Muchas veces se hablaba de la libertad y de esto y del otro, y quien estaba pensando en política también nos dábamos cuenta de que había un run contra cualquier política o cualquier programa que fuera a llevar adelante el gobierno provincial, las autoridades de salud. Pero hay que reconocer lo que dice Martín, la gran mayoría de la sociedad en La Pampa respondió responsablemente, y cuando tuvo la oportunidad miércoles, cómo nos metíamos en la cola, ¿no? ¿Cómo nos metíamos en la hilera para vacunar? Más del 95-97% de los pampeanos se vacunaron, como usted dice. Los pampeanos nos dieron el sí. Los pampeanos nos hacían, escuchaban lo que nosotros decíamos, y la gran mayoría, ¿no?, por no decir total, como es. Lo que sucede es que a veces se visibiliza, ¿no?, un sector minúsculo de un 2%, que uno por ahí se visibiliza, pero la mayoría, la gran mayoría, 97% de los pampeanos, 95%, hicieron la cola de vacunarse, estuvieron al lado nuestro, nos daban aliento, y bueno, y hoy estamos, por no decir, esta incorporación de 1.500 familias, que bien ganado lo tienen, porque ellos vinieron a acoplar a los 3.500, 3.800 que somos en la provincia de La Pampa de salud. Uh-huh. Es decir, tuvimos que trabajar, aprender a trabajar rápido con ellos. Vinieron a acoplar, y bueno, un sistema de salud sólido como hay hoy, que estamos viviendo la sindemia, es decir, las enfermedades que han quedado atrasadas por el tema de la pandemia. Sí. La gente no ha tomado vacaciones, está recién ahora empezando a tomar vacaciones, han tomado 15 días algunos, otros 20 días, recién ahora este verano vamos a poder tomar vacaciones como se merecen, 2 años sin vacaciones, vacaciones cortadas, así que bueno, nos pone muy contentos que estas 1.500 familias puedan tener ya en definitiva su trabajo en salud, y le damos la bienvenida ahora oficial, y que es muy bueno cuidar al prójimo, muy bueno atenderlo, y bueno, y eso tiene que ver que gracias a eso hay una remuneración para poder vivir y tener un panorama de vida distinto, ¿no? Claro, se le agradece. Bien ganado lo tiene. Sí, ¿no? Ahora, creo que sí, y se agradece porque el movimiento, el justicialismo, es un partido de trabajadores y sabe reconocer el esfuerzo de cada uno de la gente que se rompe el lomo trabajando, y de una manera u otra es fabricar empatía entre la patronal, como le llaman, y el empleado. Y toda la gente agradecida también, pero como si paciente. Hay algo que asociamos además siempre a la idea de peronismo es el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así. Estábamos hablando hace un rato, Gustavo, como bien te advirtió Alicia al principio con los saludos de Graciela, con Salvini, que decía, que nos contaba de un operativo que recorrió la provincia para acercar soluciones oftalmológicas a una cantidad de personas, porque no solo las niñeces eran el objetivo, y habló de un recorrido por 1.600 personas a las que se les posibilitó los estudios y también el aparato para mejorar la visión, los anteojos y demás. Claro, y claro, mencionaba, de pasada nomás, que por ahí estaba colectándose la experiencia de la pandemia, porque se estaba trabajando con quienes prestan servicios de salud que son del sector privado. En esto también, Gustavo, hay un reconocimiento de parte del Estado de cómo de alguna manera el privado se hizo partícipe, digo, porque siempre hubo críticas también del sector privado, como lo hay en el público, y muchas veces también hubo cuestionamiento a la hora de decir, bueno, va a hacer falta esto, va a hacer falta lo otro. Había comentarios acerca del uso de las instalaciones, del oxígeno, de las vacunas, y en la provincia parecía todo más armonizado que en otros lados, Gustavo. Sí, la provincia lo programó. Nosotros programamos todo allá, por eso había que se programó, se habló. Primero, que para nosotros la medicina es pública, es una sola. ¿Qué significa? Pública, puede ser prestador privado, prestador estatal, prestador mixto, pero el control de la salud lo tiene que tener el Estado. El Estado es, como yo digo siempre, el taxi. Taxi público, pero es público. Usted es dueño del taxi, pero tiene que vender un servicio. Entonces, el sector privado, el prestador privado, no es un sector aparte, es un sector incluido dentro de la salud pública, con ciertas características. El que habilita es el Estado, el que garantiza es el Estado y el que da las directivas es el Estado. Eso es difícil entenderlo, se entendió, se discutió, se habló mucho y hubo que planificar, y planificamos 5 fases la pandemia nosotros allá en marzo del 2020. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. En todas estaba incluido los prestadores privados. La fase 1 era 100 pacientes por día, 100 positivos por día. La fase 2, porque no es 100, 100 por día en 15 días son 1.500 pacientes. Es logarítmica, era logarítmica sin la vacuna eso. La fase 2 era 200, la fase 3, 300, uh-huh. La fase 4, 400, la fase 5, 500. Pensamos que en 500 no íbamos a llegar nunca. Llegamos allá en mayo, como dije, entre marzo y mayo, abril y mayo del 2021, donde llegamos un momento, hasta la fase 3 era solamente el Estado para dejar al prestador privado que pueda trabajar, porque ellos si no trabajan no comen, ¿no? Y pagan a los empleados, todo un tema económico también había. Claro. Uh-huh. Así que todo eso se planificó, en la 4 empezamos a trabajar con ellos y en la 5ª etapa tuvimos que cerrar por un mes las cirugías de toda la provincia. Solamente operábamos la urgencia. ¿Por qué? Porque eso hacía de que haya más movilidad en las camas de terapia y poder tener camas de terapia para el paciente grave. Nosotros sabemos que un paciente de cadera de 70 años que tiene una artrosis tiene posibilidad de entrar a una terapia. Entonces pospusimos esa cirugía. Bueno, el Estado estuvo también ayudando a los prestadores privados, ayudándole en camas, ayudándolo económicamente. Trabajamos en conjunto, sufrimos en conjunto, y hubo un día que un dueño de un prestador privado dijo, si nos falta el médico de terapia, yo hace 20 años que no hago terapia, pero si tengo que atenderlo, vamos a atender. Nosotros no vamos a permitir que los pampeanos estén en la vereda. Así que vamos a si tengo que yo ir a ayudar, voy a ir a ayudar. Todos los pampeanos, fue un esfuerzo de todos los pampeanos. Y el gobernador, que hay que rescatarlo, el gobernador Cidioto, era un jefe, prácticamente el jefe de la campaña. Él tenía en su escritorio todos los días los pacientes internados, el número. Todos los días en su escritorio el número de pacientes internados en la provincia y en las terapias. De toda la provincia. Tal es así que, por eso hay muchas actividades para decir que se hicieron. Podemos escribir un libro, historias miles. No estaría mal. Yo estaba acordándome de eso, porque Gustavo tiene un libro abajo de la pata, ¿no? ¿Te acordás? Un carácter escritor. Sí, sí, sí. Habíamos hablado en alguna tiene oportunidad que aparecer por acá, de la necesidad de plasmar una historia familiar, una de larga data. Y pensaba a propósito de todo esto que estuvo pasando y que nos relata su secretario de Salud, Gustavo Vera, esta noche, acerca de lo que hubo que administrar de alguna manera. Sobre todo, ¿sabe, Gustavo, por qué me queda esa palabra de administrar la cosa? Porque había que tener, dentro de lo posible, la cabeza fría y hacer números, organizar, y en eso estaba muy bueno también el tener ese plantel de base que es la salud pública en la provincia de La Pampa, la gestión peronista, que con esto que nos contaba Graciela, nos encontramos que otra vez, ¿no? La salud pampeana sale a donde está la necesidad, está yendo a buscar al problema para atenderlo y solucionarlo. Y estaría muy bueno, yo estaba pensando eso también de fondo, Gustavo, que de acá a algún momento del año que viene haya de alguna manera una, no sé si una película, un documental, una nota en algún canal, pero algo ahí debe haber un mecanismo de comunicación, Gustavo, que le refresque todo esto a la sociedad pampeana, no solo por una cuestión de que va a haber elecciones, sino para que lo volvamos a revalorizar como sociedad. Claro, y yo contando historias, te comento que el oxígeno en La Pampa es una la única provincia que tiene su produce, distribuye y como es, produce, como es envase y distribuye el oxígeno. Llegamos a multiplicar por 10 y no usamos 190 camas de terapia, pisamos 132 y el máximo que teníamos era 140, cuando la Pampa siempre tuvo 50, ahora nos estabilizamos en 90-100, porque usamos lo que se llama alto flujo, equipos que gastan 10 veces más de oxígeno que otras provincias no la pudieron usar. Y nosotros, porque tener oxígeno, y en ese momento compramos 3 fábricas más de oxígeno, y en un momento muy crítico, teníamos que conectar un tubo, un caño de oxígeno para poner la máquina nueva. Ayer me hablaba un director de obras públicas que me decía, ¿te acordás? Y cuando me llamaste me dijiste, mañana hay que poner el oxígeno, el caño, y llovía, y me dijo, no puedo, hay que ponerlo, y digo, hay que soldar, con lluvia se soldamos, por eso lo que soldaban con lluvia, con peligrando el operario de que un rayo lo mate. Es decir, bueno, por eso cuando hablo de que todo el equipo de salud, no hablo hasta de los operarios, los que aumentamos el número de terapias, los que soldadores, lo que todo el mundo ponía y sabía que había que poner, y las empresas privadas que colaboraron también trabajando, y todo un mundo alrededor para poder que todo pampeano tenga una cama, tenga un lugar y sea atendido como debe ser, como fue. Claro. Y aparte de todo eso, se llevó a cabo una obra monumental que está a punto de inaugurarse. Sí, nosotros del Hospital René Favaloro decimos que ya está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el recibir ese equipamiento como está recibiendo diariamente, el tener esa gente viviendo en el hospital, ya hay técnicos, está el ingeniero Sondón, está la bioingeniera, hay médicos, y se está preparando el equipo, ya está en plena preparación, el equipo de 50 profesionales y un poquito más, la primera etapa de capacitación, ya entró el tomógrafo de 160 cortes, único en la Patagonia, una bestia terrible, está llegando en un mes el resonador, así que si no nos falla el tema de la importación del resonador y 2 o 3 equipos más, nosotros en diciembre hacemos la primera apertura. Puede ser que fallemos si el resonador no llega, si no será en diciembre, será en enero, pero queremos diciembre. Y vamos a tener el René Favaloro y el Lucio Molas, y el René Favaloro va a tener un proceso de 1 año y medio de adaptación hasta estar pleno, ¿no? Uh-huh. Y como es un hospital de internación exclusiva de 250 camas, que bueno, que viene a poner a la provincia en una jerarquía total. Pero una jerarquía como corresponde, ¿no? Como claro. Lo merecemos. Lo tenemos en el Lucio Mola, pero ya la estructura edilicia está muy obsoleta. Hay sectores que están muy lindos, sectores que van a quedar y van a quedar muy bien. Y otros sectores que, bueno, que habrá que clausurarlo o algunos hasta derribarlo, porque ya no tiene sentido, hay que deshacerlo y hacer nuevo, y otros que se pueden remodelar, se pueden para crear una ciudad sanitaria. No creo que nadie vaya a hacer un problema porque se remuevan algunos ladrillos, sobre todo para cuando ya el René Favaloro esté funcionando. Me parece que nos vamos a poder sentir muy tranquilos, mucha más tranquilidad para la familia pampeana. Como nos pasó, a pesar de lo angustiante de lo de la pandemia, Gustavo, nos pasó a muchas personas que estábamos al corriente de lo que hay y de cómo se labura el recurso humano, dijo Gustavo hace un rato, y del empeño que le pone cada persona que está trabajando en la salud pública en La Pampa. Sobre todo para cualquiera que anduvo de recorrida, de vacaciones o de paso en otras provincias donde lamentablemente esto es un sueño, esto que hay en La Pampa. Sí. El sector de clase media pampeano siempre consultó en el subsector público solamente en momentos de emergencia. Esta vez fue, nos conoció, estuvo con nosotros, nos agradece, ha estado, así que, y reconoce, a veces va a tardar, yo creo que va a tardar un poquito más, pero va a reconocer lo que hizo la provincia, por lo que debió hacer, lo que siempre. Lo que pasa es que esto usted dice se debió hacer, pero es que nunca supimos de esto, porque esta pandemia, yo tengo 59 años, yo no la viví. No venía le con pregunté, manual. No venía con manual, claro. Es como el hijo no viene con manual. Y yo, mi papá me contaba, yo nací en un Falco en 1964, cuando mi papá tenía en Santa Teresa, 17 de agosto, y Felipe Solá, que era médico, y yo no. Y lo que estudiamos nosotros, nunca estudiamos esto. Se pensó, se habló, pero esto veíamos lo que pasaba, lo que había pasado en España, que los sectores de pediatría se habían hecho terapia de adultos, pero nos parecía un sueño. Y sin embargo, acá lo tuvimos que hacer. Se pudo lograr. Y hubo que hacerlo, y nos acompañaron, y bueno, y las pérdidas fueron menores, las hubo, y las hay, pero bueno, lamentablemente, yo a veces explicaba cuando me decían de las libertades, y yo decía, acá nadie discute las libertades, el dictador es el virus. Bueno, acuérdense, cuando empezó la vacuna, llegó la rusa, parecía que no sé, que hubiera veneno. Por suerte. Hoy por hoy, gracias a esa vacuna de Sputnik. Que se vacune primero el gobernador, que se muera él, decían. Y bueno, sí. Hubo campañas nefastas, sí. En La Pampa no fue tan duro. Yo creo que el tema era la noche cuando veían televisión. Tal cual. Porque en La Pampa nuestros periodistas y todo apoyaron, ¿eh? El 90% sí, apoyaron. Sí, sí, sí. No, y lo que pasa es que prendían el televisor de noche y era una cosa de que no se podía ver. Pero bueno, gracias a Dios, hoy es un día de júbilo para nosotros, porque después de tantas malas, 1.500 compañeros, porque uno, como dice usted, decía, patronal y pues trabajadores. Yo hoy soy parte del gobierno y orgulloso de ser parte del gobierno. Pero toda mi vida fui un empleado, un médico, un empleado, trabajé en el hospital de Hacha, en el hospital de Toay, instituciones privadas, así que uno es un empleado. Hoy me toca esto, porque bueno, es mi vocación, mis ganas de siempre de estar en esta lucha diaria para mejorar todos los días, pero uno pasa de ser hoy subsecretario a mañana ser médico de un centro de salud o de un consultorio y orgulloso de serlo, ¿no? Claro. Así que esas cosas van cambiando, pero bueno, pero el gobierno peronista siempre es un gobierno así, un gobierno que siempre se ocupa de la gente, y a veces cuando no se puede, bueno, puede haber un impas, puede haber algo que pero siempre preocupándonos de la gente, y en momentos difíciles económicos, ¿no? Porque son momentos difíciles, vamos a decir la verdad. Dificilísimo. No son momentos simples. Pero bueno, en buena hora que ya se ha tomado esta decisión y que la comida está asegurada para 1.500 familias. Por una decisión política del señor gobernador, que hay que reconocerlo. No, el gobernador se dio. Yo lo tuve de ministro de Bienestar Social cuando fui director de salud en la primera gestión de Miguel Oberna, y ahora fue el primero que en ningún momento tuvimos un límite nosotros. Es más, siempre él quería atender a la gente, quería que, es más, el primer fallecido, cuando le daban un primer fallecido, parecía que este hombre se iba a infartar. Y uno, claro, uno es médico y está acostumbrado, tristemente está acostumbrado. Uno está acostumbrado, decíamos, y digo, no, esto no iba a ocurrir. No quería que fallezca una persona. Se apagaron una amargura, terrible cuando le informamos que fue fallecido. Es un reflejo de su responsabilidad, Gustavo, ¿no? Definitivamente. Sí. Estos tiempos han forjado también, hay que decirlo, un equipo. No solo en el personal que trabaja en salud, en pública, en ustedes que la han pensado, no es que no laburen, sino que por ahí están desde otro lugar, y también en quienes han llevado los destinos de la provincia adelante, han forjado a personas en gestión en un tiempo totalmente inédito. Esperamos que, por supuesto, lo podamos aprovechar a fondo a esto como sociedad. Sí. ¿Se traduce después de tanto angustia y tanto dolor y tanto fallecido, Gustavo? ¿Se traduce en un capital impresionante, si lo sabemos aprovechar? Uno no podía dudar, tenía que cerrar los ojos y para adelante, nunca pensar para atrás, y tenía que ser frío y para adelante. Yo me acuerdo que había gente que se caía, se nos murió un director de Quemún, se levantó a la mañana y a hisopar y le agarró un infarto y murió. Se nos murió el doctor Savioli, un amigo, un compañero. Se nos murió el doctor de Relicó, intendente, es decir, otros compañeros también. Y bueno, había que salir para adelante y me acuerdo que me llamaban, yo les decía compañeros, algo que me gusta en la Revolución Española, yo les decía, un tren de Madrid tiene dos vagones, uno para los fusiles, otro para los cojones. Acá no hay que dudar, hay que ir para adelante y hay que salvarle la vida a la gente. Sí, contar y con el sentido común, como se contó por acá. Y había que ir para adelante, no podíamos ir con miedo. No se podía dudar, no había tiempo para el llanto. Así que creo que La Pampa dio un ejemplo. Pero bueno, la comunidad, uno ve la comunidad lo agradece. La comunidad lo agradece. Sí, uno ve que la comunidad... Creo que sí, cuando al aplicarse las vacunas, al contemplar, hay que fabricar la empatía y quizás una nueva estrategia, como estábamos hablando también con Graciela, acerca de los ministerios, trabajar mancomunadamente para ir antes de abordar el problema, no esperar que el problema le llegue a cada una de las áreas, ¿no? Sino esta vez cómo se contó con el Ojo Pampa, con un montón de estrategias que tiene Salud ya implementándose, pero trabajar también con otros ministerios para ir antes de que se fabrique el problema. Sí, yo el otro día cuando vino una compañera de nivel nacional, ¿no? Estábamos hablando un poco de los sectores medios y altos de la provincia. Entonces yo le digo, ¿sabe lo que pasa, compañera, que nuestros opositores en la provincia de La Pampa siempre hay un peronista que le da una mano también, porque nosotros tenemos la candidatura que le damos la mano también a los que nos critican y a los opositores? Y esa es la característica nuestra, y son amigos nuestros también, porque cuando tienen un problema hay un peronista que le da una mano, porque todos somos seres humanos, todos tenemos problemas, por más dinero que tengamos. Se reía, me decía, linda característica. No, es que nosotros siempre hicimos eso. Nosotros con el tema de salud no vemos nada, no, como usted nombró, no vemos apellido, no vemos absolutamente nada. Hay que solucionar el problema de la gente. Sí. Después, si tiene obra social, una buena obra social, tiene dinero, eso se arregla al otro día, no antes, no en el momento. Lo había dicho la compañera también hoy temprano, justo cuando habló del trabajo que realizaron con una persona que podría ser considerada un adversario político, pero que está gestionando gobierno en la ciudad de Hacha, el señor Zavarots, a quien le mandamos un cariño, dicho sea de paso, una persona que ha sufrido trastornos de salud y demás, y que es una persona comprometida con la democracia. Salvini decía que en esa localidad se gestionó como en cualquier otra ciudad de La Pampa y en cualquier otro pueblo lo necesario para que el operativo se llevara adelante. Uh-huh. Esto hace bien aclararlo, porque muchos entienden que desde el Estado se puede digitar y pretender que la General Hacha no es parte de La Pampa a la hora de gobernar, ¿no es cierto? En General Hacha hemos puesto una terapia intensiva como nunca en la historia. Uh-huh. Una vez algún compañero me criticó y me dijo que hablen con un intendente de un pueblo, dice, que hablen con Vera, porque Vera es amigo del intendente radical. Y yo le digo, en vez de criticarme me está dando un galardón. Está poniendo un galardón, porque nosotros no tenemos que ver, intendente, de qué color es, tenemos que gestionar para la gente. No importa, eso es otro momento. Otra discusión de ideas que siempre la tenemos, pero gestionamos todos los días con todos y todas, ¿no? Entonces, pero bueno, como dice la compañera Salvini, y es así, y vemos la política de ese lado, siempre vemos la política de ese lado, ¿no? El peronismo llega a las grandes mayorías, con acuerdos y con un acuerdo de distintas clases sociales. Por supuesto que siempre nos preocupa el que menos tiene y el más débil, pero vivimos todos, ¿no? Sí, y el peronismo es eso. Viene, Viene muy, muy importante a esta hora también, Gustavo, hay que reconocerlo, digo, esto de la convivencia política, de la convivencia democrática, en un tiempo que ahora estamos viendo que está caracterizado también por una cuota de violencia que nos acostumbramos de a poco a que se instalara también a través de los medios. Yo estaba pensando un poco en broma hace un rato cuando Gustavo hablaba de la televisión y de cómo la familia pampeana se angustiaba a la hora de la nocturna de la teleporteña, que por ahí tendríamos que tener una vacuna contra esa también. Televisión porteña. Lo cierto, claro, es que, sí. Digo porque, Gustavo, son tiempos muy raros. Han intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace poco. Muchas veces vemos que la tensión política entre la oposición y el oficialismo es muy difícil de bajar, o es directamente imposible, porque para dialogar hacen falta dos. Claro. Entonces, estos ejemplos de convivencia tienen hoy por hoy otro valor también, ¿no, Gustavo? Claro, lo que está diciendo, para dialogar que hace falta dos, pero uno, es decir, lo que ve es eso, lo que dice, es sabio, que a veces no se puede hablar, entonces cuando no se puede hablar, no se puede hablar, entonces no podemos. Yo estaba en mi casa con una persona que tenemos buena relación, que es bien opositora, y estábamos cenando y hablando y riéndonos, y escuchamos la noticia de esto de la vicepresidenta. Uh-huh. Antes de razonar, lo primero que dijo es mentira. Por supuesto que uno no discutió, porque yo no quería discutir con ella, porque después éramos un tema de amistad y no tratamos de no, pero no lo pensó, no razonaron. Yo después, aún hoy todavía sigue cuestionando. No, pero es decir, porque no tardó dos minutos en decir que ya era mentira, que era un invento. Y es decir, lamentablemente hay que sacar ese odio, esa forma de pensar que no lo tenemos que tener. Uno trata de construir, pero bueno, es decir, es un tema que no, que no hablando de solucionar la política, siempre digo de Perón. Perón nunca fue perdonado por dos cosas. Una, porque fue el primer hombre que puso a la mujer a la igualdad, porque en esa época, en el año 44, era común que los generales, los personas importantes, tenían sus amantes, ¿no? Y él la puso a Eva Perón en lugar de mujer del mismo lugar. Uh-huh. Se casa con eso. Eso fue imperdonable para la oligarquía, no para la burguesía. La burguesía es un tema. La oligarquía argentina, esa casta que sigue existiendo desde hace 200 años que existe, aunque digan que no, sí, nunca le perdonaron a Perón eso. Nunca. Nunca, porque eso fue... Eva Perón era una actriz y era considerada una mujer cerca de la calle prácticamente en ese momento. Sí. La pone en el lugar de esposa y le da, aparte del lugar de esposa, la pone en el lugar de compañera política. Sí. Más grave todavía. Imperdonable para un sector del país. Nunca se lo perdonaron. Uh-huh. Siendo Perón de ellos, porque Perón... Claro, era militar. Claro, claro. Claro, esos militares, como dicen, de la época que habían aparecido en algunos lugares, como fue después de la época de Simón Bolívar, puso después, ¿no? Pero de la época de San Martín, Simón Bolívar, todos esos militares patriotas, pero nunca se lo perdonaron. Yo creo que ese momento no se lo perdonaron nunca. Hay una película donde lo veo, mira, ella y le está diciendo, como ese... Nunca se lo perdonaron. No. Es un cambio, ¿no? Un cambio en la Argentina y en toda América con la mujer, ¿no? Con la igualdad. La ponen en el mismo lugar. Tenemos problemas con las mujeres aún hoy. Así que mire el problema que tendría Juan Domingo. Pero además la visión del general, en todo caso, para ver que la mujer también era tan protagonista de la realidad como el varón, claro, hoy, como hoy el hombre. Hoy nos recordaban que el voto femenino, bueno, cumple el aniversario el día de hoy. Claro, 75 años de la sanción de la 30.010, la ley del voto femenino. ¿Qué mujer encontró Perón también, ¿no? Encontró a una mujer distinta, el hombre. La deslumbrado, la enloquecido, como persona, como todo, pero la pone en el lugar, al año está casado, y la pone en el lugar político del de la esposa. En el lugar político, ¿no? Eso es grave, gravísimo, eso es imperdonable. Bueno, aparte con la edad que tenía. En parte nos lo tomamos también como el capital de la historia de la Argentina, porque después dio un par de vueltas la pelota y llegamos al principio del siglo XXI con la aparición de la mano de la figura de Néstor Kirchner, de la propia Cristina. Otra vez una mujer con un protagonismo impresionante y además indesbancable, digamos, no se la puede desbancar a esta mujer, y encima lo que ha pasado últimamente está generando todavía reacciones en el seno de la clase trabajadora y también de la clase media, que está viendo que mejor una realidad vivible que una invivible que está prometida y jurada del otro lado de nuestros adversarios políticos. Nos debatimos, Gustavo, muchas veces si adversarios o enemigos políticos, pero lo cierto es que por ahí, si no fuera por el clima que se instala, por los medios de comunicación desde hace tantos años, capaz que la compañera, su amiga, que es adversaria política, esa noche hubiera dicho, pucha, che, qué macana, ¿cómo fue que pasó esto? Uh-huh. Pero esa lluvia intensa de un material sucio y de la fake news y de la degradación, ¿no?, a la que llevan a una persona, insultándola desde el principio también por ser mujer. Sí, hasta el fin, ¿no? Es, uno se ve así, ¿no? Es decir, uno ve eso, lo que ocurre, ¿no? Es decir, lo insultan sin que uno... Por eso lo he hecho de creer que es inferior a uno, por macho que es. Y eso viene de años, de cientos de años. Sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que como es que tenemos que seguir trabajando todos los días para cada uno en su área mejorar un poquito, como dice la acción de la gente. La gente precisa cosas simples, cosas... no cosas complejas, ¿eh? La gente precisa cosas muy simples, todos precisamos cosas simples. Sí, es sí, decir, no es tan complejo como a veces le creen, ¿no? Uno dice, es decir, a veces va, si no tengo nada, el médico no tengo nada, el estar en lo más, el hablar al paciente, el estar al lado, o la enfermera darle la mano. Claro. Otra cosa que nos pasó en la pandemia, nosotros a pesar de siempre... hablamos con la gente, le dimos la mano, nos abrazaron, nos dimos un beso. No podíamos hablar con nadie. No podíamos dar la mano. 2 metros. Se nos moría un paciente, teníamos que decirle, señor, falleció a 2 metros. Claro. Mire lo que le voy a contar a Pasón Pico. Y tan amiguero que somos. Llegó una desgracia de un nene fallecido. Estaba en paro. La familia se lo tiró al médico, el médico agarró, lo empezó a reanimar, lo hicieron todo, el nene tristemente falleció, se abrazaron todo, cuando se dieron cuenta no se habían puesto, había recién arrancaba todo, no se había puesto nadie los guantes, nadie se había controlado, 60 personas aisladas, el hospital prácticamente sin profesionales. Uh-huh. La policía también, porque nosotros la gente de salud con la gente de policía vivimos muy cerca, No, estamos todos los días juntos. Es decir, no podíamos hablar, no nos podíamos dar la mano. Sí. ¿No? Algo que impensado hace 5 años, ¿no? Sí, es como la quiebra de los ADN, todo, de la genética. Hace 5 y hace 50. Sí. Pero otra vez, dio vuelta la pelota. El 21 anunciaron desde el Ministerio de Salud de la Nación que se terminaba la obligatoriedad del barbijo, Gustavo. Y esta semana estamos brindando, si se quiere, por el pase a planta de 1.500 trabajadores y trabajadoras de la salud que ya se lo, más que se, ganárselo, este, me parece que los pensamos todos los días, ¿no? Sí. Y bueno, y vamos a brindar también por el fin de la pandemia, o una pandemia, o un momento diferente. Yo creo que eso va a llegar también. Se está trabajando en la vacuna híbrida que va a evitar los contagios, pero ya creo que en poco tiempo también. Lo que pasa es que todo el mundo no lo puede hacer porque todos no tienen la cobertura que tiene la Argentina. La Argentina logró una cobertura de los mejores 15 o 10 países del mundo, de la Tierra. Ajá. Es decir, con todo lo que se critica, y la Pampa debe estar, si hubiese sido país, tercero o cuarto país en la Tierra de vacunación. Así que bueno, son todas cosas para, en todo lo que nos pasó a todo el mundo, de hoy poder, por lo menos, no digo que es un triunfo que tuvimos, porque donde hay un fallecido no hay un triunfo, pero podemos decir que a pesar de todo hemos sobrevivido muy bien a esto que ha ocurrido, ¿no? No la pagamos tan caro. Y dando por tierra también el compromiso de la aerolínea de bandera, de las decisiones gubernamentales a nivel nacional, y dio por tierra también las especificaciones que daba Macri acerca de tener una aerolínea o no en el país. Así que nos sirvió todo. Nos sirvió saber que sin el Estado no somos nada. No somos capaces de enfrentar esta situación. Bueno, por eso lo enfrentó mejor a América del Sur que a América del Norte. Fíjese, Europa y Estados Unidos, la desgracia que tuvieron. Peor que nosotros tuvieron, ¿eh? Sí. Nosotros no tuvimos carpa en el Central Park como tuvieron ellos, ¿eh? Uh-huh. Y las imágenes de los enterratorios esos gigantescos que había, bueno. Gustavo, la verdad es que levantamos la copa, aprovechamos que es viernes, saludamos con 1.500 familias pampeanas este momento. Un momento de felicidad. El agradecimiento a todo el equipo de salud, a la sociedad pampeana, que se puso la mano en el pecho para sostener esto que nosotros venimos defendiendo y que va a seguir siendo la punta de lanza en toda la nación argentina, como es la salud de la provincia de La Pampa. Y en medio de todo eso, de todo ese trabajo que usted hizo como médico, como funcionario, como subsecretario, es presidente de Villaparque y hizo un evento muy lindo del Día del Niño. Sí, bueno, estamos haciendo... Para el Día de la Madre tendría que... Para el Día de la Madre vamos a hacer el 30 de octubre vamos a hacer un bingo gratuito y con regalos para todas las madres de la zona de Villaparque. Así que ya estamos preparando, hicimos el Día del Niño, hicimos ahora hace una charla con 40 personas, con concejales la semana pasada, y estamos haciendo actividades cada 10, 15 días para la comunidad, para que la comunidad se lleve algo, que no sea solamente la unidad básica, un lugar donde va y se junta votos, sino donde un lugar de apertura, un lugar donde puede brindar algo a la sociedad y donde podemos formar también a la gente, porque hicimos charlas de HIV con 150 personas, charlas vamos a hacer de distintas seguridad, para que no solamente el afiliado, sino para cualquier simpatizante o no simpatizante se acerque y podamos discutir ideas, porque si no discutimos ideas, ahí está el tema, ¿no? Hay que discutir ideas y un lugar amplio donde podemos estar todas y todos, como ese, porque está tan devastada la política, ¿no? Pero la única cambio que hay es político. Compañero, la mejor herramienta, sin lugar a dudas. Y no hay otra. No le robamos más tiempo de este viernes, que es de alegría y va a seguir siendo mejorando día a día, y vamos para arriba nada más. Gracias, vamos, Gustavo. Buscando buen el final. Buen fin de semana, doctor. Buen fin de semana, muchos saludos a todos ustedes y a toda la audiencia. Gracias. Abrazo, doctor. Compañero. Bueno, yo me quedé completo. ¿Cómo no se va a quedar completo? No me iba a guardar su actividad política como presidente. ¿Cómo bueno, bueno a, este paisano, como ustedes, las mujeres, que dicen que se le hace difícil porque es mamá, porque esto, ¿este se le complica también o no? Por supuesto. Debe ser papá, debe ser médico, debe ser subsecretario. Es que... Y anda por todos lados también, se le complica un poco, ¿no? No me pareció, pero de todas maneras estuvo bueno que... Estuvo bueno que explicara escuchar. Algo, por estuvo lo menos. Estuvo bueno poderlo escuchar. Nah. ¿Vio? La. Bueno, hace la gente. Es bravo este Martín, ¿eh? Hace. A ver, compañero, No se pueden quejar que tuvieron de todo. No, ¿Y cómo deben ser los días más felices? Venimos acá para apoyar las gestiones de los municipios, de las provincias, de las naciones, y también a sacarle el cuero también, ¿por qué no? De manera crítica, acompañando constructivamente, y obvio. Reclamando constructivamente como corresponde. Claro. A los que no le vamos a criticar es al trabajo de los operadores en crisis, que siempre están en los días más felices. Se la jugó siempre en las peores, ellos mandando y tratando de llevar empatía para la gente que le está pasando muy, muy mal. Bueno, quédate en los días más felices un rato más todavía después de escuchar a los operadores en crisis un poco de música y después volvemos un seguimos ratito más. Seguimos cortando tela. Hay que hablar de lo que dejó la compañera. ¿Qué te vas a poner a costurar? Soy la costurerita costura, que dio el mal paso. En Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Otra vez, por suerte, en Radio Kermés, en este programa tan maravilloso, los días más felices. Hoy tengo el placer de presentar al terapeuta muy especializado, Julio González.

Pero qué lindo que estuvo todo, ¿eh? Tuvimos a desarrollo social, tuvimos salud. Ah, claro, viene completo el panorama. Lo que prometimos, todavía no largamos nada acerca de la autodefensa de la vicepresidenta de la Nación. Ah, la autodefensa, claro. Che, lo de mañana. Tiende a autodefenderse. Ahora, escúchame, qué poco escuchamos la palabra peronismo todo este rato, meta, bla, me, bla, me bla, disculpa, bla. Me disculpa, pero dos somos... Dos o tres veces. ¿Cómo? Nada más, dos o tres veces nada más se dijo peronismo. Tres o cuatro. Tres o cuatro, poné. Ah, tres o cuatro. Dos tres veces. O cuatro, sí. Graciela, dos veces. Gustavo, muy bien. Bueno, pero entonces bueno, te doy al por decir, cumplido. Al decir, compañero, sí. Ya está. Sí, está bien. Se sobreentiende que es peronismo. Está bien. Además fueron con cautela y con los datos en la mano. Datos, acá, números, acá una visión bien cercana y bien certera, con conocimiento. Y ahí tenés el enlace con lo que pasaba esta mañana, que escuchábamos a alguien, con conocimiento, en detalle, con los datos. Pero... Con la prueba, porque además... no leía. El juicio de vialidad, si había algo que no tiene, que no tenía, ni va a tener, es prueba, evidencia alguna... Bueno, de una pero esta culpabilidad. La chica que se puso a hablar. De los delitos que se le. Pero sí. ni leía. ¿Usted cree que sea abogada? ¿Usted le pediría el título de abogada a la muchachita esta? Bueno, ella, la propia vicepresidenta, lo dijo esta mañana a la única, al hacer autodefensa. A la única que le pidieron. El ella título. Lo, al comienzo de su. ¿Su alegato? De su alegato. Lo aclaró. A la única persona que le pidieron que revalidara, Presidenta. Que presentara... Que le dudaron. Que... No, le pidieron... No es que sí, le sí, dudaron. Sí. A ver, la palabra dudar es una. Pero ella tuvo que presentar el prueba. Título analítico bueno. Para demostrarles que era abogada. No se lo pidieron a Menem, se lo pidieron a Néstor, no se lo pidieron a Alberto, no se lo pidieron a ningún hombre. A nosotros, las mujeres, nos piden pruebas de todo. Ahora, ¿Cómo se victimizan? En este caso, Cristina. Y cuando la tocan a Cristina, cuando nosotros decimos sí. qué quilombo se va a armar, no lo decimos en sentido de amenaza. Lo decimos porque se va a armar. O sea, el lío se va a armar cuando... ¿Qué lío que se le armó a estos muchachos? Los cacheteos, pero de todos lados no. Cuando ellos intenten volver a tocar a Cristina, porque lo van a volver a intentar. Sí, yo creo que sí. No son cuatro loquitos locos. Acá hay una mujer y un hombre... que todos sabemos quiénes son. ¡Epa! Sí, lo que pasa es que no lo puedes decir porque no tenemos pruebas. Pero todos sabemos quiénes son los que crearon y financiaron este primer atentado. Segundo, perdón. Ajá. Segundo atentado. Porque el primer atentado fue cuando tiraron las piedras contra la ventana de... en el Senado de la oficina de Cristina. Y eso, si se quiere, también es otra prueba presentada. Y yo me hoy. Pregunto, ajá. Aníbal Fernández, ¿dónde carajo estaba? Se lo digo, así, no, sencillo. No, como no, peronista. No, no. El ministro peronista. De Seguridad tenía que estar cuidando, tiene que cuidar a Cristina. Porque es la persona es más la importante que tenemos dentro del peronismo ahí, como dirigente. Ahí anda orinando afuera ahora, del recipiente. No. Sí. Sí. La casi me la mataron. Bueno, sí. No, la señora. ¿Sabe por qué? Bueno, porque todos tienen autonomía. Todos los gobiernos tienen autonomía. Y dice, perdóneme, compañero. No, pero la no ciudad. Fui la única mujer que lo está diciendo. Bueno. Usted entra en las redes. No, pero yo y no entra pretendo. A ver, no. Y entra a ver, somos muchos los que reclamamos. La seguridad de Cristina estaba regalada. todos los chicos de C5N lo estaban diciendo, bueno, está regalada. Para eso hay instituciones y hay que hacer varios movimientos, como para decir, requiero. ¿Por qué? Pregunto, le pregunto a usted, respóndame. Sí. ¿Por qué la Reta tenía que cuidar a Cristina? ¿Usted se cree que la Reta iba a cuidar a Cristina? No, le importó un carajo a la Reta. Ahí tiene que mover el presidente, poner las bolas y decir. ¿Y quién representa en seguridad al presidente? Aníbal Fernández. Pero, entonces, es como, ahora, ahora sí sale Aníbal Fernández a poner las barbas en remojo. Bueno, porque sabe usted no que puede, con el bigote no, en remojo. No, claro, pero nosotros, meros militantes, no podemos poner un cuestionamiento hacia uno de los cuadros más importantes del peronismo. Perdón, del país. Perdón. Cuestionémoslo todo bien. Yo creo que. Perdón. Fijémonos una cosa. Hay una cuestión que. El cuadro más importante es Cristina Fernández. Uno de los cuadros, dije yo. Uno de los cuadros más importantes. Una de las cosas que todavía no nos pusimos a analizar y a contar pormenorizadamente es esta cuestión del caso policial en el que se transforma hecho con todo lo que ocurrió alrededor del arma, de los detenidos, de los allanamientos, de la pérdida de prueba, de la actuación del Poder Judicial. Faja. No hemos hablado en este programa de ninguna de esas partes. No porque faja. Estamos. Me dejan un momentito. Porque lo que quiero redondear es que la persona, la audiencia que nos están escuchando, escuchan acerca de eso todo el resto del día radios y canales. Y lo vivimos. Nosotros lo tomamos desde el lado político, claro, desde la figura y la importancia que tiene CFK, y además arrancamos hablando de la defensa extraordinaria que le escuchamos hacer esta mañana. Yo los invito a que la escuchemos a la pasada para entrar más en el tema y ver qué pasó con lo que dijo Carlos Veraldi en principio. No me mande ahí. Y que esta mañana cerró la propia crítica. No me mande todavía. Vamos cuando quieran. Bien, claro, claro. Pero espere, que yo pedí la palabra primero. Tranquila. El día que vino el gato a Santa Rosa y que los compañeros, no sé, porque yo no tengo ni video ni nada. No estaba ahí. No estaba. Le tiraron un huevazo. Alguien tiró un huevazo. Me encanta. Y lo metieron en cara a los muchachos. Te encantó. Bueno, ahí me encantó. ¿Quién fue el que dispuso que en la autonomía de La Pampa, estando el presidente, haya un movimiento y bueno, que haya? Vuelvo a ofrecer la misma pregunta que hice al presidente. Entonces no me lo defiendan al muchacho este. ¿A quién defender? A Alberto. ¿A qué Alberto? A ver, no entendiste lo que yo planteé. ¿Supiste escuchar? No, yo supe escuchar. Compañero, tienen autonomía. Le digo lo siguiente. Y tienen autonomía, hoy tienen autonomía. Y tienen derechos las provincias, las ciudades que son autónomas. Yo digo una cosa. Yo estaba mirando C5N el día del atentado. El día anterior al atentado del apunte del tiro de los dos disparos. No. Hubo un disparo y el movimiento. Usted, si no entiende de armas, no puede objetar esto. Hay una sola vez que se gatilla. Gatilló dos veces este chico. Sí, que mueve el dedo dos veces. Bueno. Pero una sola vez se gatilló. Bueno. Pero antes de eso, le hicieron un corralito a Cristina que no dejaron pasar a nadie. Y pusieron unos canastos llenos de piedra. No, unos canastos containers. Bueno, containers. Canastos, containers. Ponen el nombre que quieras. Contenedores. Aparecieron de la nada. Porque no estaban y aparecieron de la nada. Para que los militantes se los revolearan. Pero los militantes se dedicaron a cuidar a Cristina. No les calentó esos canastos ni containers, como los quieran llamar. Todo esto se había originado cuando la acusan a Cristina. Ese día. Que empieza a haber gente que la va a acompañar. En el alegato que hizo Cristina, lo dice. Si ustedes no, yo lo escuché todo el alegato a la tarde. Lo volví a escuchar a la tarde porque no lo pude escuchar a la mañana. El de esta mañana. Cristina lo dice. Se estalla todo cuando el fiscal hace su alegato final. Cuando los militantes que no iban a ir a la casa de Cristina, Porque cuando él hace el alegato y dice que se hará justicia o se hará corrupción, lo ponen al fiscal en una mitad de página y en la otra mitad la puerta de la casa de Cristina. Que nunca debe ser la puerta de la casa más conocida del mundo, lo dice la misma Cristina, repito palabra de Cristina. Cuando termina eso, arman el corralito que la encierran a Cristina. Le pegan a Máximo, la policía de La Reta. Le pegan al gobernador. Y se enteran los militantes, se van todos para allá. Que les tiran las barras. Entonces arman un tipo palco precario para que Cristina hable y los mande a los chicos, a los compañeros, a descansar. Fue una jornada larga. Como Macri. Nada que ver. Ay, bueno, yo estoy confundido. Discúlpenme. Entonces los manda a descansar. En ese momento ellos iban a intentar pegar el tiro que no pudieron hacerlo. Ahí fue el segundo, sido el segundo atentado que no lo pudieron hacer porque Cristina termina rápido, los militantes la bajan y la custodia la llevan adentro de la casa. Pero qué bien. ¿Y qué tiene que ver Aníbal? ¡Ah! ¿Y dónde estaba Aníbal? Aníbal debería haber estado adiestrando a la policía para que cuidara a, qué policía? A Cristina. A la policía de... A la federal. De federal. Ah, bueno. Federal era. Y vos fíjate, mire, mi enojo. Yo sé que esto me va a costar un tirón de orejas, o dos, o tres también. O 20, pero escúchame una cosa, mira. Otra cosa que pasó. La federal llevó el teléfono de este muchachito que disparó, bueno, una vez, yo no sé nada de armas, pero que yo vi que el arma estaba así. De la cara de Cristina. Claro, pero de nosotros porque estamos en otro plano. Ella ni se enteró. Ella, gracias a Dios, porque la cubrieron, se la llevaron, los militantes la salvaron, bueno. Y la llevaron. Ese arma la llevaron, le quitaron el celular. El celular supuestamente iba resguardado para abrirlo. Oh, casualidad. La policía federal. La policía, llevó, no diga llevó, la policía federal. Era la federal. La policía. Martín, diga la policía. Federal, diga la policía. Era la policía diga federal. Diga la policía. Al H y a la BB. Era la policía federal la policía que llevó. La policía en general es gorila, muchachos. No, hay un alto porcentaje. ¿Qué? No. Hablo de la policía pampeana también. ¿No quieren que la escuchamos un poco? Bueno, escúchela. Compañera, no me quiero pelear más con esta muchachita. En lo que se construyó. Yo como no me voy a pelear con vos, una pero parte Fernández histórica de la defensa la de Cristina actuando. Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad, o que se lo conoce como el de Vialidad. Escuchamos una parte para reflexionar a la pasada. Me quiero pelear. Sí, hay mucho de razón en lo que dicen los dos, pero hay que tomarse, yo por eso decía, no hemos descrito en este programa ninguna de las cosas que pasó porque no lo estamos haciendo, no lo veníamos haciendo, pero y veníamos que y nos quedábamos que la policía y nos quedábamos en no el análisis la de la cosa la política gorila. Para no analizar toda. Esa cosa política, porque lo demás, lo de la pistola y todo lo otro, lo ves todos los días en la televisión y lo podemos volver a ver la policía gorila, en cualquier momento. También hay algo de eso, porque la policía federal no se salva de las dudas que revisten todo lo que viene pasando con este caso. Lo cierto y lo importante es que no ha habido un momento en el que faltara el apoyo y el acompañamiento de la base electoral del Frente de Todos, de otras ciudadanas y ciudadanos que no responden al Frente de Todos y de la compañerada en general. No cabe ninguna duda que la figura de Cristina Fernández de Kirchner es, para romper toda regla, una figura irreemplazable y que sin lugar a dudas tenemos una segunda oportunidad para seguir disfrutando de las mieles de una persona totalmente distinta y que tiene mucha capacidad de gestión, eso está demostradísimo. Perfecto. Cristina tiene tanta capacidad que esta mañana se defendió cerrando su defensa y protagonizando ella misma por ser abogada su defensa, insisto, y entre las cosas que dijo clara y concisamente, y esto sí que era contundente, están estas palabras, por ejemplo. Después seguimos con otras. Un gobierno elegido en la forma que prevé la Constitución. La Constitución prevé en su artículo 1, la Nación Argentina adopta como su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El orden representativo, republicano y federal no es intercambiable, ¿eh? Porque es la importancia. Primero el gobierno del pueblo es representativa. Elegimos el gobierno democrático. La gente elige los gobiernos. La gente elige los gobiernos. Con el limitante del 22, no gobierna ni delibera por sí mismo, sino a través de sus representantes y de las autoridades creadas por esta Constitución. Los tres gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor, el que me tocó encabezar y los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación ilícita. Así estamos, o sea, esta asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirrepublicana y profundamente antifederal. Es más, llegaríamos al ridículo que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, se lo firmé yo, él, la jefa de la asociación ilícita. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta todos y todas a dónde vamos cuando agarramos de los pelos y retorcemos códigos, leyes y borramos con el codo lo que escribimos con la mano y viceversa? Al desastre, al desastre. Bueno, es muy sintético y es muy breve este párrafo que daremos en llamar uno de los párrafos con que... la Constitución arriba de la mesa, porque no puso otras cosas arriba de la mesa, pero expuso y puso en su alegato mucho de verdad, nada de mentira, y contrarrestó los hipotéticos 3.000 kilos de prueba del que hablaba el fiscal Luciani, que finalmente, hay que reconocerlo, se ganó que la próxima unidad básica en tu pueblo se llame, ¿cómo es que se llama Luciani? Fabián, Luciani. Fabio Luciani, Claudio Luciani, le vamos a poner así a la próxima... A la próxima unidad fiscal, básica. Porque ¿sabes por qué? Porque no me acuerdo. Fiscal Luciani. Fiscal Luciani. Así, sí. Esa es muy buena, para que nadie se vaya a confundir, claro, de que se trata de otro Luciani. Lo cierto es que la Fiscalía sostenía, entre otras cosas, que en el 2015 el gobierno de Cristina había cancelado las deudas con Lázaro Báez para limpiar todo. Después, durante la semana, lo escuchamos a Carlos Beraldi, el abogado defensor de la vicepresidenta, que probó que no había existido tal pago, incluso a Báez todavía se le debían en ese momento más de 200 millones de pesos, que no cobraría nunca porque el gobierno de Macri suspendió el pago de todo tipo de obras en todo el país, no solo en la provincia de Santa Cruz. La Fiscalía aseguraba, entre otras cosas también, que Cristina y Báez se habían reunido el 30 de noviembre del 2015 en Santa Cruz y esa reunión ya sabemos que no existió, lo dijo Beraldi, también insistió sobre eso la propia Cristina, que en esa fecha había viajado justo el día anterior y no estaba en Santa Cruz ese día 30, sino que estaba en un acto oficial en Río Negro. Hubo gente que estaba ahí, la vio y todo. Pero... ¿viste cómo es Cristina? Donde va, además se hace escuchar. La defensa de Cristina mostró que hay al menos 25 organismos de control entre un presidente y la adjudicación y el control de una obra pública. El jefe de gabinete, el ministro nacional, primero, secretario, el director de vialidad, el administrador, las gerencias, la jefatura del distrito y toda la estructura provincial. Y por razones logísticas, claro, las empresas locales, esto les suena conocido a cualquiera, ganan la mayoría de las licitaciones en buena parte de las provincias, no solo en Santa Cruz, ¿no? Porque es allí donde funcionan, donde tienen sus máquinas, donde tienen su arraigo y sus empleados, entre otras cosas, y no tienen por ahí la espalda económica que hace falta de una gran empresa para trasladarse y copar la parada de una obra pública en otro territorio. Esto se ve, por ejemplo, también en Misiones, en La Rioja, en Tierra del Fuego, en Chaco, en Neuquén, en Tucumán, en inclusive en La Pampa. La Pampa vienen muchas otras empresas que vienen de por acá nomás, de Buenos Aires y de Córdoba, así como también del sur, porque La Pampa está como en una rotonda, le queda mano a todo el mundo. En la mitad. Tal cual. Bueno, quedan un par de cuestiones, de puntos más para señalar de todo lo que dijo Cristina en este alegato final de la defensa, de su propia defensa, y queda todavía un pedacito que si a ustedes les parece, lo escuchamos. Para escuchar esa voz de nuevo, porque hoy es viernes y tocó Cristina. De los delitos, decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Parlamento. Yo quiero decirles que la Fiscalía puso Parlamento. Yo quiero decirles que todos los... Y acá sí empieza a regir la 19.549, que es la Ley de Procedimientos Administrativos. Todos los actos emanados de un órgano, constitucional, se presumen legítimos. Son todos legítimos, hasta que alguien o los retrotrae, que puede ser el propio poder que lo emitió, o es demandado, en el caso del Poder Ejecutivo, ante el contencioso administrativo. Porque el que determina la validez o nulidad de los actos es el contencioso administrativo, no es el penal. Con lo cual, tampoco es cierto que nadie, que todos puedan... No. Si hay alguien que tiene una facultad y ejerce, un presidente, y es demandado ante el contencioso administrativo, y el contencioso administrativo hace lugar, el acto queda sin validez. Ahora, lo que no puede haber son actos que nunca nadie declaró inválidos ser reputados como plataforma fáctica de un delito. No puede ser, no es ni lógica ni ontológicamente posible. No es ni en razón ni en existencia posible esto. Y esto es lo que estamos discutiendo en este juicio. Han traído de los pelos a un juicio, porque a la que tenían que traer de los pelos al juicio era a mí. Y para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Yo quiero que se entienda esto, porque realmente es un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país. Y lo sigue complicando. Lo torna poco serio. Un país bananero, como dijeran algunos de los... Bueno. El fiscal está muy complicado en todo lo que dijo sin pruebas. Bueno, pero es copiar, pegar, copiar, pegar, que es lo que hace la oposición y es lo que hace la justicia hoy por hoy para condenar a alguien que tiene digitado políticamente. Entonces la justicia no es justicia. Y está bien que agrandemos todos. A mí eso, o sea... Estoy segura que va a salir libre porque los jueces no van a poder darle la derecha al fiscal porque no fue sin prueba. El problema, lo que me preocupa... El problema es que se lo subió a todas las redes sociales. A mí lo que me preocupa, eso no me preocupa tanto porque ella es inocente y ella va a salir inocente. A mí lo que me preocupa son los atentados. Martín, vos viviste... ¿Qué año naciste? Y yo soy mucho más viejo que usted. No. ¿Qué año naciste? Yo soy mucho más viejo que usted. No, yo nací... Tengo todos los atentados. Yo nací en el año 59 y viví la década del 70. ¿Y? Esto es instalar el terrorismo dentro del país. Querer matar a Cristina es instalar el terrorismo. Esto es un atentado terrorista. Los dos nombres que se manejan... Alicia, que no se dicen. Se sabe defender muy bien la mujer, la persona o como quiera ponerle. La señora hoy por hoy está a resguardo. Hay un refrán que dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo no te hoy, digo por que hoy ella va no salir, se sepa defender. Hoy ella, por hoy va a salir el fallo más eso, grave eso que salir, puede tener la justicia. Va y va a quedar en evidencia, ¿sabe por qué? Porque lo va a expresar todo el mundo. Miren lo que está pasando en la Argentina. Y me parece muy bien que tengan posiciones por ahora encontradas, porque todavía este cuento lo que me preocupa, no terminó y definitivamente este cuento no terminó, va a haber un próximo programa donde vamos a poder seguir revisando lo que pasa. Muchachos, esto no termina nunca. Ni usted lo va a ver, ni yo lo voy a ver, ni el hombre lo va a ver. Yo lo que no quiero ver es muerta a Cristina por un atentado. Pero querida amiga, querida compañera, mi querida Alicia... ¿Sabe cómo terminó Belgrano? ¿Sabe cómo terminó San Martín? ¿Sabe cómo terminó Moreno, Dorrego, el general la historia Rosas? Conozco. Bueno, pero esto Cristina, termina de la única manera Cristina que tiene que terminar. Nosotros no lo vamos a ver. Pero para eso militamos. Para eso somos consecuentes con nuestras ideas. Este sueño... Aunque a lo mejor no lo veamos nosotros, ojalá que nuestros hijos lo vean. Pero no dejemos de militar y no seamos. Yo no dejo pesimistas. De militar nunca, Martín. Está bueno y además. Es que en algo que no hago es dejar de militar jamás. Bueno, está bueno. Por pero eso y pues, tampoco conectado. Me voy a llevar. Le voy a hacer anuencia con usted porque yo creo que no le van a dar el peor fallo que pueda recibir. Una persona. Cristina y se lo van a dar a Cristina. Inocente. Y van parece a quedar en ridículo. Van a quedar parece en ridículo. Bárbaro que, me parece bárbaro que quede en este punto la conversación para que el viernes que viene podamos nos seguir volvamos a desarmando la madeja porque sí. Es muy importante lo que está pasando y hay que estar, es además de preocupados, atentos también a lo que pueda pasar, preparándonos, por supuesto. Y para eso está muy bueno escuchar a compañeras, a compañeros y a todo de que se arrime al mundo del peronismo, como tuvimos la oportunidad de escuchar hoy. No dejemos de soñar que los días más felices... No dejemos de soñar ni dejemos de militar que los días más felices... Fueron, son y serán... Fueron, son y serán... ¡Peronistas! ¡Hasta el viernes! Que cuento no.